Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo Fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llega de aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos en esta nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos así una nueva jornada de martes 6 de octubre, día donde estaremos revisando muchas cosas. Tenemos que revisar en detalle lo que fue ayer. Se cerró el acuerdo del TPP. Queda que cada congreso lo revise de los 12 países que terminaron después de casi más de 5 años negociando. Vamos a ver detalles de eso, vamos a profundizar, contextualizar de qué trata el TPP. También vamos a hablar hoy de la prueba CIMSE. Hoy día empieza en todos los colegios, los cuartos básicos, la prueba de matemática inicia el día de hoy, prueba que va a durar hasta el 21 de noviembre. Son 15 pruebas en total, vamos a revisar de qué trata el CIMSE. Eso y muchísimas cosas más, hay mucho que revisar. Por ejemplo, el Contralor, hoy día lo revisa la Comisión de Constitución de del Congreso. La propuesta hecha por Michelle Bachelet. Está también en bastante polémico lo que tiene que ver con el nuevo nombramiento del fiscal nacional, de quienes tienen que elegirlo. Pero para eso tenemos a los panelistas del día de hoy que nos acompañan, Joaquín y Carmen, como todos los días martes. ¿Cómo están ustedes? Hola Toño, hola Carmen, ¿cómo están? Espero que todo muy bien en esta mañana, tarde o noche, madrugada más bien, de martes o miércoles, dependiendo cuándo nos estén escuchando. Por supuesto le mandamos un caluroso saludo a todos y a todas que nos estén escuchando a través de la emisión original, ahora a las 10:10 que estamos en este momento, o bien a las repeticiones que ya había mencionado, que son de las 6 de la tarde y las 2 de la mañana. También nos puede escuchar a través de TuneIn, de señal online, obviamente, en www.radiovillafrancia.cl, y también a través de TuneIn en cualquier dispositivo móvil que tenga internet. Así que ahí nos puede escuchar y puede seguir este y todos los programas de la radio. Estamos bien animados en esta mañana de martes, ya 6 de octubre, y estamos también acá con la Carmen, acá en este, en el locutorio. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los que nos escuchan desde ya y a los que se nos escuchan en las repeticiones, como dijo Joaquín. Que tengan todos un excelente día, y aquí estamos comenzando la jornada de martes. Y me estoy repitiendo últimamente, pero bueno, aquí estamos. Así que eso, les damos la bienvenida a todos. Así es. Uh-huh. Sí, como decía el Toño, tenemos varios temas. ¿Por qué estáis tan contento, dijiste? ¿Estáis contento? Estoy bien, sí. Porque ahora me demoro menos en llegar acá, así que excelente. Estoy más cerca, así que estoy feliz por ello. Sí que bien, hay hartos temas para discutir, como decía el Toño, está el tema del TPP, que por fin se sabe algo, por fin se llega a acuerdo después de ya más de 5 años de negociaciones, se ha llegado a algún tipo de acuerdo por fin. No sé si por fin así como viva, pero por lo menos va a haber una mayor claridad de lo que se está negociando. Probablemente lo más interesante del TPP es que justamente es una negociación secreta, pero no es para todos secreta. Que yo creo que ese sería como el tema así tal vez para ir abriendo un poco el fuego, porque en realidad para las grandes corporaciones del mundo el TPP no es un secreto. El TPP es una cosa pública, se le han pasado la documentación. Han dicho o han visado ciertas cosas, como también han rechazado otras, mientras para la ciudadanía de 12 países, para el pueblo de 12 países, en realidad, ¿de qué se trata el TPP? Incluso hoy en día, porque en realidad lo que sabemos respecto a medicamentos, lo que se ha dicho a través de la prensa, en realidad son simplemente palabras, pero palabras que no están contrastadas con ningún documento que podamos nosotros acceder y realmente saber. Para analizar bien. De hecho, tema no menor, empecemos de lleno con lo que tiene que ver con el TPP, es que se da por descontado de que este acuerdo va a ser aprobado, por lo menos acá en Chile, por el Congreso, pero uno de los socios más importantes de entre los 12 países y uno de los gestores, y ayer el comunicado que hacía la Casa Blanca era bastante llamativo, lo vamos a analizar porque es bien importante lo que dice Barack Obama en este tema triunfal de su política diplomática, pero que todavía no cuenta con los votos en el Congreso. Recordemos que ambas cámaras en el Congreso de Estados Unidos se encuentran en manos de los republicanos. De hecho, tienen al líder de la mayoría, los republicanos, y ahí está tratando de negociar Barack Obama, que se cruza con dos cosas re importantes. Una, entran en tierra derecha respecto al tema de las primarias. Súper complicado. También está el Partido Demócrata, que al parecer todo estaría indicando que Hillary Clinton se estaría bajando y dándole un poco el puesto a John Biden, quien iría por tercera vez a pelear las primarias dentro del Partido Demócrata. Y los republicanos ven cierta ventaja teniendo también la mayoría en el Congreso. Pero otro tema que no es menor es que no se sabe que el TPP... ni el Congreso de los Estados Unidos sabe que el TPP, en términos concretos, estrictos, más allá de los anuncios, de las consignas, de todo lo publicitario que se pueda decir respecto a eso. Hablamos de esta asociación del Pacífico que excluye a un montón de otros países del Pacífico, y uno que no es menor y que es hoy por hoy, algunos siguen insistiendo que es la segunda economía mundial, hay otros que ya lisa y llanamente hablan de que es la primera. No hablamos precisamente de China, que se auto excluyó de este acuerdo del TPP. Y de hecho, ayer Barack Obama, precisamente en este comunicado que emana la Casa Blanca, hace hincapié al tema de China y le tira la bronca a China. Cuestión que yo creo que un país como Chile debería tener un poquito de ojo, siendo que uno de los mayores compradores de cobre que mantiene hasta el día de hoy Chile es precisamente China. Y ayer... muchos hablaban, vi en algunos programas y cosas por el estilo, que incluso podía en algún momento determinado China allegarse al TPP, sumarse, pero con las declaraciones que dio ayer Barack Obama, la verdad es que fue una declaración de guerra, no fue una declaración amistosa buscando. ¿Qué se está viendo acá? ¿Qué es lo que se está jugando? En definitiva, tiene que ver con la hegemonía en términos económicos. Hablamos de este acuerdo, se ha inflado un poco. Se ha hablado del 40% del PIB mundial. No es tan así, pero son algunas potencias más o menos fuertes, países pujantes, como en el caso de Estados Unidos y el caso de Japón. Economía importante que han tenido, obviamente, sus vaivenes este último tiempo. Y también economías emergentes como Vietnam, por ejemplo, que se convierte en términos bastante importantes y estratégicos en esa área del Asia-Pacífico. Pero, en términos concretos, ¿qué podemos estar a favor o qué podemos estar en contra cuando, la verdad, en estricto rigor, no sabemos y muchos de los que participaron en la negociación del TPP ni siquiera saben? ¿Por qué? Porque se discutió esto por capítulos, se discutió esto por área. De hecho, quienes saben más, a raíz de esta semana Wikileaks volvió a sacar un informe respecto al tema del TPP, quienes son los que estaban más informados eran los agentes y lobistas de las grandes empresas que estaban ahí durante las negociaciones. Mucho más informados estaban aquellos que los propios cancilleres que fueron muchas veces a negociar o los distintos representantes. Por ejemplo, en el caso de Chile le tocó a la Direcon. Muchos la escucharon nombrar en su momento determinado porque fue donde, por ejemplo, trabajó Sebastián Dávalos, también en el área del Asia-Pacífico. De ahí hizo buenos negocios también con el profe taiwanés de la Universidad de Desarrollo, ahí con la Telecompañón, que tienen una sociedad ahí de asesoría a empresa. Que el, podríamos decir, el embrión de, de Cabal, de hecho, esa, sí, esa empresa. Es la precuela, como dicen algunos. Exactamente. Claro, efectivamente, en Chile, bueno, vino John Kerry ayer y se le recibió con honores, como se le recibe al cónsul del imperio, sin ningún problema, eso se ve. El sin tema asco. Justamente, claro, sin asco. El Estado de Chile, lo más probable es que va, y está casi claro, de que va a aprobar el TPP. En realidad, lo único que queda en realidad para que no se apruebe el TPP, y la única discusión que queda al aire, es realmente si se va a aprobar en Estados Unidos. Esa es la gran polémica. En realidad, sin Estados Unidos, y hay que decirlo súper claro, no hay TPP. De hecho, las negociaciones, a pesar de que Estados Unidos no ingresó, podríamos decir, al TPP en su momento inicial, a la primera, podríamos decir, ronda de discusión y acuerdo, sino que en realidad esto fue impulsado por Brunei, pero en realidad todo parece entender de que en realidad Estados Unidos hizo que Brunei iniciara la ronda y después Estados Unidos se suma, y cuando Estados Unidos se suma empiezan realmente las negociaciones del TPP. De hecho, esto es la continuidad del P4. Que era precisamente la que había encabezado Brunei junto con otros países más en los que se incluían a Chile y habían desarrollado estas relaciones en términos comerciales bilaterales. ¿Qué es lo llamativo acá? Porque acá también, insisto, hay una declaración de guerra, particularmente a China. Y hay una declaración de guerra en un momento sumamente complicado de hacer una zona exclusiva en términos de libre comercio, en términos arancelarios y todo lo demás, que se rige por reglas y normas, por lo menos lo que está basado en términos del marco en el cual está establecido este TPP, distinto a la de la Organización Mundial del Comercio. Esto es aparte, no se va a regir por las reglas del comercio mundial, por así decirlo. Esto se rige por reglas propias que establecen, podríamos creer en la ilusión que nos dice Heraldo Muñoz, en igualdad de condiciones. No es en igualdad de condiciones, eso ténganlo presente. De hecho, el retraso respecto al tema de la firma se debió precisamente a dos países, en términos estrictos. Hay otros que plantearon en un momento determinados reparos por aquí y por allá. Chile también lo hizo en algunas ocasiones, pero particularmente en dos. Uno, Estados Unidos, que justo coincidía que cuando se iba a firmar el acuerdo propiamente tal, que después tiene que refrendarse en los congresos, Barack Obama no había podido ir. De hecho, ocurrió en un momento determinado aquello. Y el otro era Japón. Japón tenía bastante reparos con respecto a algunas cosas. La industria automotriz principalmente. Por ejemplo, que también era parte de lo que se estaba revisando. O sea, aquí se ha hablado solamente del tema de los medicamentos y se ha dicho que el tema de 5 años, como si 5 años fuera bueno. Sí. Eso. Y eso todavía, hasta ahora, es materia de especulación. Es que eso es lo que decía perfectamente el canciller ayer, Heraldo Muñoz. Te puede decir, oye, son 5 años y después te aparece la ley que eran 8 o que eran 10 o que eran 15. Justamente porque en realidad nosotros no tenemos acceso al documento oficial, al documento firmado, en donde podemos ver en realidad con detalle, o podemos ver en realidad que tal vez hay 5 años, pero claro, bla, bla, bla, algo. Porque no sabemos en realidad justamente cómo está escrito y cuáles son las condiciones de lo que se nos está hablando. Simplemente estamos apelando, y justamente de eso trataba también esta suerte de petición a la presidenta Bachelet, de que ella declare de que en realidad el TPP era beneficioso para Chile. Porque justamente en realidad lo único que nos queda, y eso es chistoso, a pesar de que se haya rechazado, también es chistosa la petición, porque lo único que nos queda en realidad es apelar a la buena voluntad de quienes nos gobiernan, apelar a las buenas intenciones, Qué terrible. Cosa que es difícil. ¿De quiénes están en el poder? Porque en realidad nosotros no tenemos acceso a la documentación. Si bien la Direcon creó un espacio justamente desde cuando empezaron a crecer las críticas justamente por el secretismo del TPP, creó un espacio en donde distintas organizaciones podían participar y requerir información. En realidad, cuando uno revisa el cuarto adjunto de la Direcon, en realidad son unos PowerPoint con punteo y detalle, o sea, y detalle muy vago. En realidad no te están dando acceso a la documentación y están dando acceso a la información realmente como es. Te están diciendo detalles generales, como por ejemplo que te digan, no, en realidad quedó en 5 años los medicamentos. Ya, pero ¿hay algún detalle más respecto a eso? Quedó 5 años nomás y no hay ningún problema. En cambio, por ejemplo, las grandes corporaciones sí tuvieron acceso a los documentos. De hecho, incluso es probable que las filtraciones de Wikileaks hayan salido incluso por ese lado. O sea, por gente que maneja las grandes corporaciones y que manejaba los documentos de forma más completa. Porque incluso la Direcon, parece que nadie sabía y manejaba totalmente el documento, sino que más bien habían distintos funcionarios que manejaban cada una de las carpetas, cada uno de los 30 asuntos que constaba el TPP, y le informaban en realidad al jefe de la Direcon, que el que hizo la negociación de jefe en el día, hasta el día de ayer en Atlanta. Oye, ¿y las filtraciones? No, tampoco son, o sea, se habla del ATTP nomás y a grandes rasgos también, ¿o también incluye detalle esa filtración? Esa filtración incluye más detalle. Sin embargo, también ha habido largo debate respecto, hay dos elementos. Primero, si son verídicos, uno piensa que sí, pero el segundo detalle que es muy importante es que en realidad representan un estado de avance muy anterior a lo que tenemos hoy en día. O sea, la mayoría de las filtraciones corresponden a documentos adquiridos, podríamos decir, y de discusiones del año 2013. Por lo tanto, en realidad, lo que no sabemos es qué pasó desde 2013 hasta el 2015. Claro. Y dado que hubo bastantes rondas de negociación, ese documento puede haber cambiado para bien o para mal. Y esa información tampoco la disponemos nosotros en este momento. Sabemos que en ese momento, creo que era como diciembre del 2013, no me acuerdo qué mes, las conversaciones estaban en ese estado respecto, por ejemplo, no sé, a la propiedad intelectual. Y ahí viene otro elemento también interesante. Obviamente Barack Obama no va a hacer una negociación del TPP que sea muy distinta a la legislación suya, justamente porque requiere además asegurar sus votos. Y lo que se está viendo también con el TPP, y eso es algo que Heraldo Muñoz dijo que no, pero es más bien que sí, que él se ha cambiado, podríamos decir, o bien vamos a tener que homologarnos en muchos aspectos a las leyes estadounidenses, a las leyes que existen allá. De hecho, en derechos digitales probablemente, o en derechos de propiedad intelectual, lo que va a ocurrir es que vamos a tener unas leyes bien parecidas a las DCMA, que son las leyes que en Estados Unidos están rigiendo. Hasta este momento, o la ley ACTA también, que justamente fue también a través de otro tratado internacional, y esas leyes probablemente, o esas lógicas de leyes, son las que vamos a tener hoy en día. O sea, vamos a incluso así, si estamos hablando de todo este discurso de la soberanía con respecto al mar con Bolivia, todo eso, en realidad este tratado internacional claramente menoscaba mucho más el concepto de soberanía que cualquier cesión de mar en el territorio, porque en realidad lo que se ha hecho es justamente es ceder y convertirnos prácticamente en un protectorado de Estados Unidos en términos legales. O sea, ya ocurrió de hecho con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, si es que uno se pregunta por qué se hizo la reforma procesal penal en Chile. La reforma procesal penal se hizo justamente para adecuar, podríamos decir, el sistema penal chileno a los estándares más parecidos a estadounidenses. A pesar de que no tiene un jurado, se eligió un equipo de jueces, y ese equipo de jueces, podríamos decir, funciona con acusador, defensor, estado garantista, etcétera, a la lógica un poco para que corresponda a cercanamente a lo que Estados Unidos tiene como sistema legal y como sistema penal. Para eso, en realidad, se hizo. No es que fue una idea de la élite chilena o del sector político chileno de intentar cambiarlo, sino en realidad fue una imposición o fue una exigencia para poder homologarse, en cierto modo, para poder tener tratados de libre comercio. Y algo así está ocurriendo ahora, y uno cuando revisa eso y se da cuenta que en realidad en Estados Unidos es profundamente restrictivo respecto a propiedad intelectual y derechos digitales. O sea, por ejemplo, la compartimentación de algún tipo de archivo en Estados Unidos es altamente penalizado. Y quienes justamente persiguen, no sé, por la que yo pongo un archivo en torrent, por ejemplo, y lo comparto, la película, no sé, los 33, por ejemplo. Yo pongo los 33 en torrent, la descargo, y si además lo estoy compartiendo, ya es parte de un delito. Y son los proveedores de internet, llámese Claro, BTR, Telefónica del Sur o Movistar. Cualquier compañía. Cualquier compañía, quienes están encargados justamente de vigilar que yo no esté infringiendo la ley respecto a compartido de archivos. Acá es interesante porque eso entra en conflicto con una ley en Chile, que es la ley de neutralidad de internet. Claro. Por lo tanto, en realidad, eso es justamente una de las cosas que se cuestionan, es que, bueno, como nos vamos a homologar un poco a la ley estadounidense, en realidad también estamos perdiendo leyes que han sido consideradas victorias incluso por algunos sectores en cuanto a la libertad y no vigilancia de tus acciones en la internet. Pero ¿y esas leyes que están haciendo ahora con el TTP van a tapar, van a pasar por encima de las que nosotros tenemos actualmente? Porque no entiendo, si ya existe una ley con respecto a eso, ¿cierto? Que podemos hacerlo. Y ahora esta ley va a decir que no. Entonces, ¿cómo se van a cruzar ahí? No, porque deroga los artículos anteriores. Ah, ok. O sea, lo que es el TPP en términos formales, y eso hay que entenderlo, es, por supuesto, un tratado de libre comercio, sí, que baja los aranceles y baja las barreras arancelarias entre los países, cosa que ahí surge otra pregunta, pero si ya los tenemos bajos con todos los países del TPP, pero baja esas barreras arancelarias, pero viene, y podríamos decir, esa votación viene añadida con la votación de un paquete de leyes. Desgraciadamente ese paquete de leyes no lo conocemos. O sea, se está votando en ciego, justamente en pos de reducir las barreras arancelarias que, insisto, existen. El argumento que da desde la Direcon es que dicen, bueno, es que hay tratados de libre comercio con todos los países, pero no en todos los productos. Y esto lo que nos va a permitir es tener tratados de libre comercio en otros productos que en este momento no tenemos. Yo no sé si eso es motivo suficiente como para uno estar votando en ciego o simplemente cambiando o modificando términos legales de tu país simplemente por tener, podríamos decir, bajada de barreras arancelarias por otros productos. Ojo que acá se ha dicho, lo dijo el canciller ayer, Heraldo Muñoz, que no se van a modificar leyes en Chile, porque eso era parte de los acuerdos. Y esto no es así. De hecho, tienen que ser ratificados por el Congreso, precisamente porque esto implica cambios en las legislaciones vigentes, que regulan precisamente no solamente los mercados, sino un montón de otras materias y áreas. De hecho, ayer hablábamos de cuántas áreas, por ejemplo, en términos concretos, se tocan en lo que es el TPP y que tuvieron algún grado de participación precisamente en términos de las discusiones con Cancillería. Estamos hablando casi de 23 organismos acá en Chile, estamos hablando de casi todos los ministerios, estamos hablando de especies de subministerio o empresas que tienen algún grado de relación estatal. Por ejemplo, me refiero al caso de CONAF. Que es de derecho privado, pero de una otra manera depende de el Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, estoy en términos de la duda, y que si uno mira los cambios y lo que se termina acordando entre 12 países obliga necesariamente a hacer cambio en términos legislativos de los respectivos países. Entonces, de partida se parte con una falacia. Si no fuera así, mira, Esto tiene que ver con temas de lógica, y de hecho Heraldo Muñoz ya a esta altura se ha convertido en un mitómano. Si esto no fuera así, no habría ningún sentido de firmar ningún acuerdo ni ningún tratado, porque Chile no tiene nada que cambiar. ¿Se entiende lo ilógico en términos ahora del argumento que ayer por lo menos decía Heraldo Muñoz? Si Chile no tiene ninguna ley que cambiar ni nada que modificar, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que negoció? O sea, podríamos decir que esta cancillería es estupenda en términos de negociación, envidiable para cualquier tipo de CEO y empresa medianamente importante, porque efectivamente se tienen que modificar. Por eso, hasta Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso para su ratificación. Porque esto implica necesariamente cambio de modificación en términos de leyes. Como decía Joaquín, esto no es solamente un tratado de libre comercio que tiene que ver con temas arancelarios. Mucha gente dice que mierda es que son temas arancelarios. Porque acá hemos hablado mucho de eso y se ha hablado mucho en la tele. Supongamos que aquí hay tres países, ¿cierto? Y tú vendes, qué sé yo, productos, qué sé yo, me imagino así como champú y cosas por el estilo. Pura así. Pura como imaginación. Todo esto es hipotético. Y le poní, qué sé yo, este un mercado Rincón de la Rulo. Entonces vendes cosas. Yo te dije, ok, tráeme tus productos. Acá, a yo que yo soy un país. Pero yo te voy a cobrar un impuesto. Obviamente. ¿Ya? Porque vaya a ocupar, ¿cachai?, mi patio, sí. Porque vaya a llegar acá, ¿cachai? Este montón, esto, y esos son aranceles, son impuestos que se les pone precisamente a la exportación e importación en los distintos países. Y Joaquín, respectivamente, hace lo mismo con sus productos y usted hace lo mismo con mis productos. Cuando tenemos un tratado de libre comercio en términos arancelarios, que generalmente es la primera cosa que se discute en los tratados de libre comercio, nosotros decimos, ya, yo no te voy a cobrar a ti, tú tampoco me cobras cuando yo vaya para allá, o llegamos a un acuerdo que uno me va a cobrar, porque el país más grande es decir, ya, yo te voy a cobrar menos, pero te voy a cobrar, pero tú déjamelo en cero. De hecho, uno de los requisitos que Estados Unidos siempre establece al momento de generar tratados de libre comercio con algún país de manera bilateral es arancel cero. Claro. Que no le cobren a él. Y de vuelta tú dices, oye, nosotros también, pues no esté weón. De hecho, la economía, particularmente en términos de administración, es muy loco esto. La economía estadounidense es lo más proteccionista que hay. ¿Qué quiere decir proteccionista? Que protege a su empresario, protege a su rubro, a su área. Hay totalmente distinto a lo que le exige a los otros países, que le dice, no sean proteccionistas. Claro. Sino que bájeme esa cosa porque el libre comercio y el libre mercado y todo lo demás. En cambio, Estados Unidos, de hecho hubo una pelea muy muy potente en algún momento con Canadá a propósito del tema de la madera. Y Estados Unidos dijo, bueno, digamos hasta acá nomás. Y Canadá, en términos de su diplomacia, que es una insignia en términos de idiosincrasia canadiense, una diplomacia muy pacífica por lo demás, también puso su reparo. No al nivel de conflicto, pero señaló que iba a subir algunos aranceles también si la cosa iba así. Entonces, volviendo a la misma premisa a propósito de lo dicho ayer por Eduardo Muñoz, canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. No hay nada que cambiar, no hay ninguna ley que modificar. Yo me acuerdo cuando decían, oye, vamos a cambiar el tema del binominal, vamos a cambiar este, vamos a agregar más diputados, tal, pero no vamos a gastar ni un peso más. Y ya están, ya el presupuesto en términos del gasto electoral aumentó enormemente. Fue, sí. Bueno, este caso es parecido. Decir que no se van a cambiar leyes es una mentira. Porque no tiene ningún sentido hacer una negociación en la cual tú no cambiaste absolutamente nada. Disculpa, ¿qué negociaste? No, lo que pasa es que éramos Chile, le dijimos a Estados Unidos, siéntate ahí, weón, y se sentó. No, eso no te la compra nadie. Oye, aprovecho de saludar a quienes se están conectando ahí. Ya estaba Sebastián de la Nantasuri, que está hablando sobre el CIMSE. Vamos a hablar sobre el CIMSE. Sí. Mientras, ahí pueden tener una nota que subió la radio hace unos cuantos minutos, que tiene que ver también con el CIMSE. También una explicación muy a la TPP que hice mayor, explicación que el CIMSE, cuáles son las críticas al CIMSE, algunos reportajes ahí que están bien interesantes de ver que están internos y unos videos que vale la pena. Son dos videos, son 10 minutos cada uno. Véalo, más rato sí, pues escúchenlo el matinal ahora. Manda saludos a Gerardo Benavide. Dice, pero Canal 13 dijo que el TPP era beneficioso porque era moderno. Buenos días. Si lo dice Canal 13, bueno, yo le creo. ¿Qué intereses empresariales puede tener Canal 13? Mi pregunta, yo creo que Luxich es tan poderoso que tal vez tuvo algo de acceso más que el resto de los seres humanos mortales. Sin duda. Recordemos que Luxich no solamente uno de los tipos ricos acá de Chile, por sino que ya a nivel global. Está en el ranking Forbes ya dentro de los... ¿Está posicionado? De los bacanes. Está bien rankeado. Sí, está bien rankeado. Está bien rankeado. De hecho, literalmente está bien rankeado. Valtiloco dice... el TPP, si el TPP ha aprobado, borra la antigua legislación sin importar la materia. Los tratados son ley. Ley nueva deroga antigua. Exactamente. Claro. Exactamente, por eso se cambia. Sí. Y cuando por digan... Por eso tiene que aprobar, sí, obvio. Claro. Mm. Y cuando digan que esto nomás se va a aprobar los aranceles, vean que la votación del TPP va a requerir quórum de ley orgánica constitucional. Y ahí van a darse cuenta de que en realidad no se está votando simplemente los impuestos de entrada y salida. Porque se van a votar aspectos incluso orgánicos constitucionales al nivel que se está llevando la negociación. Obviamente esto implica un montón de modificaciones. Ojo, y acá ya no... El tema, la diferencia con el TPP y por qué ha generado tan polémica en todos los países. Por ejemplo, dentro de este lado de la región son tres países latinoamericanos que firman el tratado. Nos referimos a, evidentemente, Chile, Perú y México. Ya han habido... crítica y manifestaciones en Perú y México y en algún grado también en Chile. Tenemos esta cosa más onegenista, vamos a firmar vamos a hacer firmas virtuales y todo ese tipo de cosas, pero esto afecta inmediatamente. Ojo, en Estados Unidos la cosa no está tan papa, por lo que decía, uno tiene que estar ratificado por el Congreso y los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras y tienen al líder de la mayoría, que es un... Lo hemos conversado en otra oportunidad, que es precisamente quien controla de una u otra manera el Congreso de Estados Unidos y negocia generalmente directamente con el presidente. Eso por un lado. Segundo, los sindicatos están on fire en Estados Unidos. Pues se le ha dicho, esto los va a beneficiar, va a haber más pega y todo el cuento, pero saben precisamente que al haber un tratado de libre comercio le ha pasado en otras ocasiones, y los sindicatos de Estados Unidos, discúlpame, son fuertes. Son verdaderas mafias en muchos casos, pero son fuertes. Obviamente se van a llevar, no sé, una fábrica a Vietnam. Las empresas que están en Estados Unidos, en vez de estar en, qué sé yo, en Detroit, que está quebrado, se van a ir a Vietnam. Que algo que ya iba ocurriendo antes de esto. Por eso, ya tienen precedente, por eso están súper enardecidos en Estados Unidos y estamos, ojo, a puertas de las primarias que ya empezaron la carrera presidencial en Estados Unidos, que son el próximo año. Entonces, no es tan papa el cuento. ¿Cuál es la apuesta de Barack Obama? Barack Obama, que ha tenido muchos fracasos en Estados Unidos, sobre todo en términos de política interna, pero ha tenido buenos resultados en política exterior, entre comillas, simbólico, el caso de Cuba y otras más. Agrego la caga que se mandaron esta semana con el tema del hospital en Afganistán, que 12 médicos de Médicos Sin Frontera fueron asesinados durante un bombardeo de Estados Unidos, que hoy, ayer, la tarde, terminan reconociendo que la versión que habían dado primera vez en primera instancia no fue buena. Digo esto y lo agrego porque después quiero también mencionarlo un poco más latamente, porque Estados Unidos está en una situación súper complicada en términos de equilibrio en términos de su política exterior. Entonces, la apuesta de Barack Obama es sacar esto lo antes posible. A medida que se demore más en el Congreso, cosa que pueden hacer los republicanos, pueden empezar a pedir más cosas, qué sé yo, se le complica el panorama y es más, se puede caer este acuerdo. De hecho, acá se da por descontado, ojo, en pleno efervescencia electoral, con muchas cosas de por medio, a los republicanos tampoco le conviene un triunfo de Barack Obama, menos en materia de política exterior, a puertas de que Hillary Clinton, de hecho hoy día lo consignaba el diario El País, Hillary Clinton está evaluando en bajarse y lisa y llanamente dejarle la carrera, y está muy bien posicionado en términos de encuesta, a John Biden, que de una u otra manera es una persona importante y que ha manejado de una u otra forma también en términos de política doméstica, pero también en términos de política exterior. De hecho, tenemos nosotros acá a John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y cualquier triunfo a esos niveles va a repercutir en una elección presidencial. Entonces, los republicanos también están calculando. Ojo con eso. Mauricio Donoso dice, es solo reconocer al amo respecto de Bolivia y el propio Chile. No hay nada que cambiar respecto del país sin nombre. Ya, bueno, ya. Entiendo por tal de que dice, con Estados Unidos sí, pero con Bolivia no. Una cosa así. Claro, yo creo que por eso va un poquito así, de que claro, a Estados Unidos le aceptamos lo que sea. Oye, tengo una consultación. Si se supone que el acuerdo todavía no está firmado por ningún país, ¿cierto? Porque claro, se están analizando todavía y van a pasar al Congreso en alguno. O sea, en todos. Ya, en todos. ¿Por qué hay manifestaciones? ¿Porque la gente ya se está enterando de lo que está sucediendo? ¿O tienen más información de la que tenemos nosotros? Porque aquí yo no veo ningún tipo de manifestación en contra del TTP, más que nosotros hemos tocado el tema, ¿vo? Y en México, por ejemplo, como decía el Toño, ya hay manifestaciones con respecto a eso. Entonces, mi pregunta va, ¿los países tienen otra información que no tenemos nosotros? ¿O los parlamentarios han transparentado algo más que a nosotros no nos han transparentado como para poder saber de qué se trata específicamente todo esto? No, la información es relativamente la misma. Si el tema, yo creo que la principal diferencia es que probablemente la prensa ya informe más a su vez que acá. Y hay temas que son más de discusión en donde los estados han puesto su posición y han chocado un poco su postura. O sea, por ejemplo, el caso de Canadá y Japón, por ejemplo, con la industria automotriz. En el caso, por ejemplo, de incluso Australia, pero también Chile, estaba la discusión respecto a los medicamentos, pero en realidad Chile jamás le comunicó esto, más allá de los diarios del empresariado, llámese, no sé, yo lo leí en El Pulso, por ejemplo. ¿Qué hacía leyendo El Pulso? Justamente porque El Pulso sirve mucho para leer qué piensa el empresariado. Sí. Y de ahí salía justamente el tema de, en realidad, Chile estaba discutiendo el tema de los medicamentos, pero en otros países se ha dicho, en realidad, nosotros tenemos este problema. Y se ha empezado a informar más. Acá en realidad la prensa no ha informado nada, como decía Canal 13. Canal 13 te dice que el TPP es bueno porque es moderno. Claro. Y listo, porque justamente no se cuestiona la ideología. Claro. Entonces lo que hay que hacer justamente es ir informando. Tengo otra consultación. ¿Ya? Ya. La consultación es la siguiente. Se supone que son 12 países. Me imagino que ese tratado lo hicieron en conjunto los 12 países o hay un grupo de ellos que está liderando el redactar este tratado. O sea, la redacción en gruesa está liderado, pero cuánto las conversaciones se han llevado a cabo, ya han tenido muchas reuniones entre ministros, entre jefes comerciales de cada zona, por ejemplo, el jefe de la Direcon acá. Han tenido bastantes reuniones en donde justamente los aspectos más críticos se han ido discutiendo. En realidad, por ejemplo, lo que ocurrió en esta última reunión en la ronda de Atlanta, que se extendió de hecho medio día más, se suponía que llegaba hasta el 3 de octubre, en realidad llegó mucho más, pues llegó hasta el 5, se extendió un día y medio su fecha, era justamente resolver tres temas de los 30 que todavía quedan abiertos. Y que justamente fueron los que se cerraron. Y fueron los con más discusión y por lo tanto los que más información se tiene. El tema, por ejemplo, los que se aprobó rápidamente, en realidad de eso no tenemos muchos detalles. De qué pasó, porque en realidad están todos muy de acuerdo, por lo menos, no digo que los países, sino en realidad quienes dirigen estas negociaciones. Pero las negociaciones, en realidad, los puntos fueron acordados y fueron aceptados por todos, en cierto modo. Por lo tanto, sí hay, podríamos decir, una aceptación de estos dirigentes, podríamos decir, representantes de cada país, pero que en realidad no representan, pues ese es el problema, y tampoco te informan. Por lo tanto, no sabemos si que en realidad lo que se firmó, y eso es justamente la gran duda, responde a beneficios comerciales de los distintos empresariados de los distintos países, o corresponde al bienestar de los pueblos. Esa sería la gran pregunta que uno surge, y justamente ante esa pregunta es que también muchos han salido a protestar. Porque el mismo hecho que se entregue información a las corporaciones, a las grandes empresas, y que se entregue la información detallada de qué se trata esto, y que se entregue incluso la posibilidad de reclamar o enmendar algún aspecto, frente a la total desinformación que tienen las poblaciones de los distintos países, te muestra para quién está hecho en realidad el TPP. te muestra para quién está construido, para quién está diseñado este aparataje. Por lo tanto, obviamente, sin tener todos los detalles de la información, más bien lo que se ha filtrado en WikiLeaks y, voy a decir, trascendido que alguno que otro, son justamente lo que se dispone, pero ya los distintos países, por lo menos, tal vez no Chile, han salido justamente a protestar. Eso es lo que ha ocurrido y ha pasado. Entonces, por eso es que hay protestas en otros países, pero Chile todavía no. O sea, ha habido malestar y probablemente algún grado de preocupación. De hecho, como lo consignábamos durante estos días, el día 19 de mayo de este año, ingresó una moción a sala de la Cámara de Diputados en la cual se pedía de forma expresa a la presidenta Michelle Bachelet que, previo, cito textual, previo a la decisión de la suscripción del TPP, se acredite públicamente que este traerá beneficios económicos concretos a nuestro país y que no provocará perjuicio en el ámbito de la cultura y que no habrán alzas de precios de productos farmacéuticos ni cesiones de soberanía regulatoria a otros países u organismos internacionales sobre nuestra legislación interna. Básicamente era lo siguiente. Señora Presidenta Michelle Bachelet, explíquenos qué es el TPP y diga públicamente que este es bueno para Chile. ¿Cómo se votó? Se rechazó esta moción por 35 votos en contra versus 26 votos a favor y 25 abstenciones. Les puedo nombrar incluso las personas que votaron. Términos simples. Y aquí, en esta ocasión, de hecho, pueden revisar la nota que subimos nosotros como Radio Villa Francia. Están ahí los hipervínculos, los links, que están siempre generalmente en rojo en las notas que nosotros colocamos. Y pueden incluso irse a la parte de más abajo donde hay un hipervínculo donde pueden ver la sesión completa de esa tarde con la intervención incluida de Heraldo Muñoz, quien en ese momento es increpado para que señale el hecho de que explique el tema del TPP y de garantías de que este va a ser bueno para Chile. Se votó en contra en una alianza entre, valga la redundancia, entre la nueva mayoría y la Alianza por Chile, que votaron en contra y en otros casos abstención. Por ejemplo, ¿quiénes votaron en contra? ¿Cómo se llama? Ramón Barros, Germán Becker, Pedro Brown. De hecho, fíjate que casi toda la UDI votó en contra. Y el argumento para votar en contra de la UDI en esa sesión del 19 de mayo de este año en la Cámara de Diputados, en sala, esto es cuando se votan, así como están todos, el argumento fue porque confiamos en nuestra presidenta. Y de hecho criticaron a otros parlamentarios como Boris Jackson y otros más que estaban ahí con esta moción, de que con esto se lesionaba mucho la imagen de la presidenta y de la cancillería. Esto era muy bueno para Chile porque habría mercado y había que confiar en la presidenta y en el canciller. Si no me cree, está el video allá, escúchelo. Esto es súper súper llamativo porque la mayoría de los que terminan absteniéndose y dando obviamente el tema del voto, de hecho voy a nombrar solamente los que votaron a favor de esto: Jenny Álvarez, Gabriel Boric, Carol Cariola, Fuad Chaín, Daniela Chicardini, Fidel Espinosa, Amaya Fernández, Iván Fuente, Cristina Girardi, Rodrigo González, Hugo Gutiérrez, Giorgio Jackson, Tucapel Jiménez, Daniel Melo, que suena raro porque lo ponen al revés, Daniel Melo, suena feo, Vlado Milosevic, Daniel Núñez, Sergio Ojeda, Clemira Pacheco, Carla Rubilar, René Zafiro, Marcelo Chirin, Alejandra Sepúlveda, Leonardo Soto, Guillermo Tellier, Víctor Torres y Camila Vallejo votaron para la galería porque la verdad ya tenían los votos en contra y no había nada que hacer. 26 a favor, 36 en contra y 24 abstención. O sea, si se hubieran sumado los que se abstuvieron, se hacía, pero no fue así. Vuelvo a insistir, una moción que lo único que pedía era que la presidenta de la República, señora Michelle Verónica Bachelet Jeria, dijera que el TPP era bueno para Chile. ¿Y qué, cómo votaron? En contra. Y eso ya asustó a muchos. Dijo, si no son capaces de decir públicamente que esto va a ser bueno para Chile, ¿qué más nos puede esperar de aquello? Entonces el problema con el tema del TPP es que de partida los países no negocian en igualdad de condiciones. Eso es una mentira. Los países no negocian en igualdad de condiciones. Los países, cada uno, obviamente, representa no a los intereses de sus ciudadanos. Esto tiene que ver con quiénes están detrás de cada representante de los países, en el caso de Canciller, en el caso de Chile, el tema de la Direcon con Cancillería. Son las empresas, que son las únicas beneficiadas con todo esto. En tribunal arancelario, a usted no le va a llegar mucho, salvo que le digan que a raíz del tema de la baja de aranceles hay algunos productos que le van a salir más baratos. Pero quien gana directamente y se arma un mercado ahí, de hecho se está estableciendo cerca de 200 mil millones de dólares o algo por el estilo, todo esto en materia de especulación, son las distintas empresas de los respectivos países. Digo países entre comillas en esta parte, porque hablamos de empresas que se mueven a nivel global y empresas que son transnacionales, que no solamente tienen que ver con esto. Por eso el tema del TPP es sumamente complejo, y quien diga hoy día que esto es todo bueno y que no se va a cambiar nada, quien diga que no se va a cambiar nada, como lo está diciendo Heraldo Muñoz, está mintiendo. Y segundo, si es tan claro eso, bueno, transparentemos todo. Exacto. Si es tan bueno, de hecho deberíamos hacerle un monumento a Heraldo Muñoz, con tan buenos muéstrenos. ¿Cómo logró no cambiar nada en Chile, no modificar ninguna ley? Sentaste a Estados Unidos y al resto de países y conseguiste todo para Chile y no cedimos nada. Yo quiero un monumento mañana para Aldo Muñoz. No importa que le vaya mal en La Haya, ¿ah? Ni que perdiera con Perú, ni que perdiera con Bolivia, porque, bueno, suelen ocurrir este tipo de cosas, ni que todos los vecinos de la región nos tengan mala y todo el cuento, pero si negoció de esta forma, no, hay que hacerle un monumento. Yo pero me pongo sabemos, con un saco de cemento. Pero todos sabemos que que eso no es así. Sí. No. Todos sabemos que aquello no es así. Sí, pues que eso cuesta creerlo cuando Estados Unidos va a terminar votando leyes, va a terminar modificando incluso algunos de sus aspectos legales, y Chile no lo va a hacer. Como tú decías antes, pues, o sea, Estados Unidos lo primero que dice es arancel cero, por lo tanto siempre Estados Unidos va a estar en la superioridad en los términos de condiciones, imponiendo y no imponiéndole, y lo que ocurre acá es que en realidad lo que está diciendo Heraldo Muñoz es que no, todos los otros países van a tener cambios legales, pero Chile no, porque Chile en realidad, obviamente, nadie podía quedarse en este tratado de negociación sin Chile. De hecho, no, si nos metamos con Chile de un ejército peligroso. Mira, que resguarda la frontera mientras adentro se gasta todo en mujerzuela y juegos de azar. Si Chile hubiese amenazado con que no, hubiese mantenido ayer la noticia. 11 países que agrupan el 40% del PIB mundial aprueban tratado el TPP. Y es la misma noticia, sí, a nadie le interesa Chile en profundidad, porque exacto, en realidad lo que tenía peligro... Al chauvinista sí, pues, claro, sí, pero esa banderita ahí flameando. Lo que había peligro era que no votara, que no se adhiriera a Canadá, que no se adhiriera a Japón, que no se adhiriera a Australia o que no se adhiriera a Vietnam. Esos eran los reales peligros que había para el TPP para que justamente no se logren los objetivos. El resto de los países en realidad importaban bastante menos. Brunei, claro, Brunei tiene harta plata, pero en realidad los países estratégicos eran eso. Y por lo tanto, esos son los países que tenían capacidad de negociación. Si se llegó realmente a aprobar los 5 años respecto a los medicamentos genéricos, no fue Heraldo Muñoz y la Cancillería y el Direcon. Fue Australia. No vengamos con cuentos, no vengamos con que Chile en realidad tiene la capacidad de presionar en algo en un tratado de esas características. Por lo tanto, bueno, en realidad sí, pues le está creciendo la nariz a Heraldo Muñoz bastante. No ha dejado de mentir de un tiempo a esta parte. De hecho, en esa misma petición también que le hacían a Bachelet de decir la, ¿cómo se llama? de decir, ah, se me fue la palabra, de que en realidad el TPP era beneficioso para el país. Heraldo Muñoz también dijo, bueno, y esto no va a afectar a nada, todo es transparente, se puede acceder a toda la información. Falso, no se puede acceder a toda la información, se puede acceder a cierta información que es la que deciden liberar desde la Direcon, y que en realidad ni siquiera tenemos certeza que es la información verdadera. Pero creer de que acá hay modificaciones legales es ser simplemente iluso. Justamente la característica de esto es que se hacen modificaciones legales para que los negocios tengan un marco común de acuerdo. Ese es el argumento. O sea, si vamos a negociar, los mismos comerciantes van a tener un sistema penal parecido en donde puedan ser juzgados. Los productos van a ser tratados iguales, si es que hay una denominación de origen, por ejemplo, que pasó también con el Tratado de Libre Comercio con Europa, por ejemplo la champaña, tiene que dejar de llamarse champaña porque en realidad homologamos las denominaciones de origen justo con los países que estamos haciendo libre comercio, por lo tanto no se le puede llamar champaña, ni jamón serrano, ni cualquier cosa que se llame de un origen determinado, pisco por ejemplo, porque justamente eso viene a ser homologado entre los distintos países. Y eso en todos términos legales, no solamente en denominaciones de origen o cosas más accesorias. Por lo tanto, pensar de que acá no hay modificaciones legales, de que simplemente se van a bajar las barreras de los impuestos y de que Chile no aceptó nada, es mentirle al país. Es derechamente mentirle al país. Sí. Si tuviésemos realmente, no sé, un congreso crítico o algo así, se le interpelaría al canciller justamente por estar mintiéndole al país, porque en realidad es absurdo pensar eso. Pero bueno, por supuesto, a nadie le molesta. No está de moda aquello. Es que si no fueron ni siquiera capaces de pedirle a un trámite absurdo y obvio de decirle a la presidenta que diga que es bueno para el país, está más que claro de que esto se aprueba así como así. O sea, está así más que claro. Entonces no hay mucho más que esperar en realidad. Lo que hay que hacer, obviamente, hay que dar la pelea. Hay que ver qué pasa con Estados Unidos, que también es un tema interesante. Estados Unidos se aprobó el TPA. Esto es muy chistoso porque ya estamos hablando de TPA, TPP, un montón de palabras. Pero quizás qué sigla va a salir después. Claro, el TPA es el Trade Promotion Authority, que lo que indica justamente es que se le da, y lo que se llama el Fast Track. Se lo otorga, se hace una votación previa. De hecho, esta votación se hizo antes incluso de terminar el TPP, que es lo que le da a Obama la autoridad de ingresar rápidamente al Congreso el TPP una vez aprobado, o sea, una vez aceptado. Y el TPP, por lo tanto, entra al Congreso y en 90 días se va a aprobar o reprobar. ¿Qué hace el TPA también, este Trade Authority, Trade Promotion Authority, que le da la imposibilidad también al mismo Congreso de saber los detalles de la votación? O sea, votan en ciego. El Congreso estadounidense no va a saber hasta el último detalle de lo que está votando. Por lo tanto, esto es beneficioso, porque esto ya se aprobó, o sea, el TPA se aprobó ya antes del TPP. Yo pero también votaría confiando en la presidenta, o sea. Claro, pero el problema es que ahora justamente esto se va a convertir en una votación política. Y ahí está la dificultad, porque ahora si se vota sí o no, y votamos sí o no algo que no sabemos, en realidad vamos a votar respecto a nuestra conciencia política de que queremos hacer justamente de sabotear o no, podríamos decir, el gran proyecto de Barack Obama. Porque en realidad Obama todo... lleva desde el principio, o sea, desde el 2008, se lleva insistiendo en el TPP, y por lo tanto el gran proyecto Obama. Y por lo tanto, obviamente, sectores republicanos van a ver esto como y que son la mayoría además del Parlamento, van a ver esta como la posibilidad de cortarle la ala justamente al gran proyecto de Barack Obama. Entonces, está justamente ese debate, y todo ese debate y toda esa negociación la va a tener que hacer dentro de 90 días. Por lo tanto, o sea, no de 90 días de ahora, sino cuando se ingresa al Parlamento. Por lo tanto, le da ciertos beneficios a Obama el no tener que discutir el detalle, el que no se revele el detalle de la votación, pero por otro lado también lo pone en una suerte de zapato chino, porque en realidad le impone un plazo y además lo pone a la dependencia de un sector político. Un sector político que le va a exigir probablemente la aprobación de otras leyes o la negociación de otras leyes a cambio de aprobar el TPP. Así que no se le ve fácil. Yo creo que el país, uno de los países más difíciles de la aprobación es probablemente Estados Unidos. Los otros países difíciles va a ser Canadá. En Canadá la oposición está bien. La oposición al TPP está muy bien organizada. Está muy bien articulada. Probablemente Japón y Australia también van a ser un poco más difíciles. En cuanto a Chile, yo creo que ya está aprobado. Yo creo que está aprobado desde 2008, sí. Chile ha tenido una política sistemática de aprobar tratados de libre comercio con todas las facilidades del mundo. O sea, siempre Chile ha tenido esa política de llevar tratados de libre comercio y no lo ha abandonado nunca. Y yo creo que va a seguir en eso. No es por nada que tenemos tan naturalizado que las noticias te pueden llegar y decir que es muy bueno esto, porque en realidad esto moderniza el país y esto es una cosa muy moderna. Nos acostumbramos desde la época de Frey probablemente. Nos acostumbramos a que el tratado de libre comercio es una cosa buena de por sí. Yo creo que por eso es que también hay menos oposición en Chile que en otras partes, porque nosotros estamos muy naturalizados a creer que los tratados de libre comercio son simplemente beneficiosos, de que dinamizan la economía de los países, etcétera, mientras otros países tienen posturas más críticas respecto a eso. ¿Estamos con llamado? No, están comunicando. Y eso es justamente, yo creo que la diferencia que hace que Chile en realidad se acepte con más naturalidad un tema tan crítico como en realidad el TPP. Y que justamente te impone una serie de leyes a 12 países, en realidad. Lo que hace es homologar justamente muchos aspectos de esos países. Y estos mismos que están hablando de soberanía, que están gritando respecto a la soberanía, con el mar en Bolivia, de que no le entregaremos ni un metro de tierra, ni un metro de agua. Que son capaces de ir a la guerra y todos esos patriotas. Todos esos patriotas no se están dando cuenta o no les interesa, porque en realidad la soberanía luchar por la soberanía es como ser prohibida. Es luchar por la soberanía de otro país, claro, no la nuestra. Exactamente, es como ser prohibida. Sí. O sea, es un discurso que simplemente es utilitario para cierta moralina y nada más. Porque esos mismos que hablan de soberanía no les importa en realidad de que acá corporaciones y principalmente el imperio que nunca le ha molestado a estos patriotas, pongan la ley que quieran. Sí. De hecho, eso es interesante, porque claro, estos mismos nacionalistas también son profundamente imperialistas, o sea, aceptan justamente el dominio del imperio sin ningún problema. Y lo muestran así diariamente, no tienen ningún reparo con ellos. Entonces ellos mismos, en realidad, no se dan cuenta, o en realidad donde está jugándose el concepto de soberanía, en realidad es la autodeterminación que nos están impidiendo en este momento. Y así de simple, o sea, esto atenta contra la autodeterminación de los pueblos, porque en realidad quienes están votando esto son representantes, que no son muy representativos, de forma ciega respecto a lo que se ha decidido entre cuatro paredes y acompañado de las corporaciones. Por lo tanto, en realidad lo que acá se está infringiendo, así si uno es más específico, es que por supuestamente un bien superior, que sería el libre comercio, este valor, se está infringiendo el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos. O sea, no nos podemos autodeterminar porque en realidad nos están dando un marco general del cual tenemos que aceptar, el cual nunca discutimos, del cual nunca aceptamos, del cual nunca debatimos. Las distintas comunidades, los pueblos de los 12 países, nunca debatió ni discutió ninguno de los temas que están. De hecho, acá ni siquiera lo supimos. Exactamente. No, nada. Entonces, ahí cuando uno habla de soberanía, de autodeterminación, bueno, ahí está en realidad la soberanía y la autodeterminación en juego en el TPP mucho más que lo que está pasando en La Haya. Pero bueno, insisto, ser patriota es como ser pro vida. Es un carácter totalmente arbitrario y especulativo. Así que eso, pues, para que sepan un poco dónde viene el asunto. Bueno, y eso respecto al TPP, importante ver, ahora tenemos un llamado telefónico. Sí. Sí, estamos al teléfono con Gustavo Curipán, de Love Ranquilco, quien nos está dando algunas informaciones que está ocurriendo allá, nos están avisando ahí la gente de allá. Gustavo, ¿tú me escuchas? Sí, le estoy escuchando en este momento. Gustavo, ¿qué está ocurriendo allá en el sector de Los Ranquilco? Bueno, aproximadamente en la mañana, a eso de las 10 de la mañana, hizo ingreso fuerzas especiales de carabineros y GOPE al interior de uno de los predios que está en recuperación. Y sin motivo aparentemente en ese momento. Y comenzó a hacer un ingreso violento a una de las familias que ya estaba ubicada en ese territorio por más de 6 meses, está ahí la familia ya viviendo. Y su ingreso a uno de los hogares de predio que nunca había tenido mayor problema porque había un preacuerdo con el particular. Pero el día de hoy hizo ingreso violentamente carabinero. Según me informan ahora, estamos al interior de la comunidad Ranquilco, que hizo destrozo, se perdieron algunas cosas y se llevó detenido a la familia. En este momento está detenida en la comisaría de Coyipulli. ¿Cuántos miembros de la familia tú sabes más o menos? La familia está compuesta por cinco en total. Unas 5 personas que habrían sido llevadas hasta la comisaría de Coyipulli. Sí, principalmente están ahí detenidos los mayores de edad, porque los niños más adolescentes están estudiando fuera en la ciudad. Detuvieron a la dueña de casa y una pequeña, creo que eso lo llevaron en tenante y están en la comisaría de Coyipulli. Déjame resumir bien los hechos. Y a eso de las 10 de la mañana, sin previo aviso, sin mostrar orden, nada, llega un grupo, un contingente de carabineros hasta el sector de, estamos hablando de Bajo Malleco, en la comuna de Ercilla, hacia Los Ranquilco. Desafortunadamente ya no sabemos prácticamente la locación exacta, porque estamos hablando de una comunidad que está en proceso de recuperación territorial, que es constantemente golpeada en términos represivos por distintos tipos de razones. Tenemos el caso de Abigiato, que estaban pasando. Ustedes lideraron también lo que fue la toma de la CONADI junto con otras comunidades mapuche. Han sido visitados por relatores, por artistas. La última vez que estuvo incluso la cantante chilena Anita Tiyu se presentó, estuvo con ustedes, se retiran y reprimen inmediatamente. Esta es una situación ya constante, sistemática, que a ustedes les toca vivir casi a diario. Sí, efectivamente, y nosotros tenemos nuestras conclusiones respecto a eso también, porque nosotros como comunidad también hemos sido claros en nuestro planteamiento, tanto político como cultural. Entonces, el gobierno, por esas mismas razones, muchas veces se puede decir que no hace bullying, pues no nos quiere callar de cualquier manera para que nosotros también sigamos siendo como líder del movimiento mapuche dentro de nuestra comunidad. Pero en todas las comunidades existe el mismo planteamiento de recuperar el territorio. Pero en este año prácticamente no ha tocado a nosotros, pues. Se trasladó para nuestra comunidad, pues. En otros años ha sido en otros lofts, pero hoy en día nos tocó a nosotros. Y eso, nosotros tenemos claro que el Estado quiere callarnos de esa manera, pues. Quiere cansarnos. Pero la gente de la comunidad de Los Ranquilco está tan convencida de su proceso de recuperar las tierras ancestrales que no fue usurpada, no va a decaer. Seguimos firmes. Estamos hablando con el huerquén Gustavo Curipán de Los Ranquilco, en el sector de Bajo Malleco, en la comuna de Ercilla, la novena región, que nos relata que a eso de las 10 de la mañana un grupo de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros llegó hasta esa localidad. Entró directamente a allanar, dieron alguna orden, venían con alguna, qué sé yo, fiscal, mostrando algún papel, porque tenemos entendido lo que tú mismo nos estás relatando ahora, de que hay 5 personas por lo menos detenidas que fueron llevadas y trasladadas hasta la comisaría de Coyipulli. Sí, ellos fueron trasladados a la comisaría de Coyipulli. Y pues como le decía yo anteriormente, el tema ha sido constante en el en la comunidad nuestra, la represión de fuerzas especiales, muchas veces no se puede transitar por los caminos, y la gente a veces tiene rabia acumulada en todo lo eso que están aconteciendo diariamente con nuestra gente. Y eso a veces la gente no sé, no haya que pensarlo, por qué tanta violencia, sabiendo que en los predios que están en recuperación la mayoría ha tenido voluntad de querer vender. Si aquí es un problema del Estado que no la voluntad política para resolver la demanda de la comunidad. Los particulares siempre han manifestado interés de poder vender sus tierras porque la mayoría de ellos nunca ha vivido en estos territorios, siempre han vivido en las grandes ciudades. Entonces, es un problema de Estado que no ha querido resolver, como le decía, en su momento el Estado, la comunidad que está un poco más clara políticamente en sus derechos, el Estado quiere callarlo para que no pueda dar a conocer sus conocimientos a otras comunidades. Entonces, ese es el tema de fondo, creemos nosotros. Ustedes, conocemos el caso particular de los Ranquilco, llevan un proceso de hace bastante rato. De hecho, incluso en términos de proceso, la CONADI han acusado precisamente burocratización, largas demoras, porque ustedes, lo mismo que está relatando ahora, han hablado con los particulares, ¿no habría en términos de inconvenientes para hacer en términos efectivos y legal, con todos los procedimientos que implica y lo engorroso que implica recuperar esas tierras? ¿Dónde crees que ha estado precisamente el problema? ¿Dónde está lo que está estancando que se lleve y se concrete esto? Mientras tanto, esto ocurre, ustedes viven estos hechos de violencia y de represión constante. Yo creo que, como decía, la voluntad de la autoridad de turno, porque muchas veces nosotros nos trata de una comunidad violentista, todo, pero nosotros, cuando recién se inició el gobierno de Michelle Bachelet, nosotros nos sentamos a conversar tanto con el intendente, con la gobernadora y todas las torres que tenían que resolver el tema de la demanda de tierra. Pero eso fue pura conversación, puro discurso bonito y nada. Después de eso nosotros quisimos cobrar la palabra de empeñada de la autoridad y ya es donde como nos consideraron como comunidad violentista. Pero nosotros al principio tuvimos la voluntad de dialogar, conversamos con el director de la CONADI, con el intendente, como le decía, y la gobernadora de Mayeco, Andrea Parra. Pero ellos se fueron en pura palabrería, puro discurso, nada. Y como le decía, la gente, eso la gente lo evaluó. Siempre estábamos nosotros dispuestos a que ellos puedan instalar un diálogo constructivo, no de palabras, sino un diálogo de interés de comprarnos nuestras tierras. O de devolverlo en estos casos. Estamos hablando con Gustavo Curipanguer, quien de la comunidad Los Ranquilco, en el sector de Bajo Mayeco, en la comuna de Ercilla, en la Araucanía, quien nos relata que a eso de las 10 de la mañana efectivos de carabineros llegaron hasta la localidad para allanar una casa, una familia particularmente, quienes ahora fueron trasladadas hasta la comisaría de Coyipuyes. Hablamos alrededor de 5 personas quienes fueron detenidas en un nuevo hecho represivo, Gustavo. Sí, efectivamente, y carabinero ingresó al hogar de la familia destruyendo todo, ventanales, cosas, muebles, todo. Desaparecieron algunos objetos de valores, como cámara que tenía la familia, y otro objeto más tecnológico que hay estudiantes dentro de la familia, desaparecieron todos, se lo llevaron. También algunos instrumentos musicales, mapuche, todo desapareció, se lo llevó carabinero. Y después también carabinero nunca devuelve, realmente lleva, muchas veces dicen ellos para la prueba, pero nunca lo devuelven. Como les digo, hicieron una destrucción casi total de la casa, de las cosas, las botaron todo abajo, todo un desorden. ¿No dieron ninguna justificación? En el momento dijeron que no, pero nosotros estamos recabando los antecedentes, como los detenidos los llevaron y la comunidad se está trasladando ahora a la comisaría de Coyipuyes para ver en qué condiciones están ellos. ¿El apellido de la familia tú lo tienes ahí? Y los detenidos fueron el dueño de casa, se llama Eugenio Curipán. ¿Eugenio Curipán? Sí, José Eugenio Curipán. ¿Más otro miembro de la familia? Sí, es el jefe de hogar. Perfecto. Gustavo, vamos a estar atentos, nos llegaba esta información, la estamos corroborando en vivo. Estamos hablando con Gustavo Curipán Huerquén de la comunidad Los Ranquilcos, comunidad que está en un proceso de recuperación territorial hace bastante rato y que desafortunadamente también, particularmente este año, le ha tocado vivir reiterado y sistemático hecho represivo, allanamiento. Por ejemplo, tenemos el constatado ahí, consignado, cuando llegaron con incluso empresas forestales a destruirle las casas. Sí, hace un par de meses fue esto. Sí, efectivamente, no sé, a veces igual coincide. El otro día tuvimos los relatores del Parlamento Sueco, igual la comunidad, y la otra vez tuvimos la Anita Tillú, pasó lo mismo. El otro día no estaban nuevamente haciendo allanamiento y hoy en día pasó lo mismo en esta fecha, sabiendo que nos visitan tenemos visitas las otras veces internacionales para conocer la realidad de los atropellos, de los hostigamientos de carabineros. Y entonces yo creo que también por eso a veces la policía tiende a allanarlo, para ver que nosotros nos desmoralicemos con el proceso que llevamos. Pero como le decía, yo, la comunidad está firme, con toda su familia, seguir adelante con el proceso de recuperación, porque la tierra nosotros lo estamos recuperando por una necesidad, no es por algo antojadizo. Nosotros muchas veces acá en Los Ranquiscos hay familias que en un pedazo de tierra están viviendo nueve familias, porque la familia, los hijos van teniendo hijos y así no hay un espacio, entonces hay una necesidad. Y como le decía yo en delante, estas tierras han estado abandonadas de hace años, por lo menos el caso de Cecilia Pérez, que está dentro de nuestra demanda. Cecilia Pérez vive allá en Temuco hace años, nunca ha estado acá en el territorio que estamos demandando nosotros. Sí, lo venía a visitar de vez en cuando, pero no tenía ninguna actividad productiva al interior del predio. Como le decía yo, la voluntad, la mayoría de los particulares está dispuesto a vender las tierras porque ya no viven ahí hace años. Pero el problema está en que el Estado no tiene la voluntad política de resolver la demanda de la comunidad Ranquilco. Es una cuestión de un gallito entre el Estado. Dice, yo le compro a quien quiero. El que está amigo con ellos, él le compra. Las comunidades pacíficas le compran. Y para dejar en el abandono a las comunidades que muchas veces están resistiendo de manera más digna al proceso por recuperar su tierra usurpada. Nosotros lo entendemos que es así, y es el costo que muchas veces hay que asumir cuando las comunidades van de frente, no son sumisas tanto al Estado. Hablamos con Gustavo Curipán Huerquén de la comunidad Los Ranquilcos. Vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo. Ustedes se van a trasladar hasta la comisaría de Coyipulli, donde ha sido llevado Eugenio Curipán junto con otros miembros de la familia, luego de este allanamiento ocurrido a eso de las 10 de la mañana, como lo estabas relatando recién ahora en vivo en el matinal de Radio Villa Francia. Te mando un abrazo desde acá, Gustavo. Y vamos a estar... Muchas gracias por la difusión y estar al tanto de lo que pasa acá en el Walmart. Vamos a estar muy atentos, Gustavo. Un abrazo grande. Igualmente. Y ahí estábamos con Gustavo Curipán Huerquén, de la comunidad Los Ranquilcos, esto en el sector de Bajo Malleco, esto en la comuna de Ercilla. Estamos hablando de la región de la Araucanía, donde nuevamente se ha registrado un allanamiento. Esta vez ha dejado a una familia detenida en el sector de Los Ranquilcos y es trasladada, por lo menos la información que se tenía recabada hasta este momento, hasta la comisaría de Coyipulli. Hasta allá se están trasladando otros miembros de la comunidad para contratar en qué situación, en qué condición también están detenidos. Una comunidad que desafortunadamente ha vivido bastantes sistemáticos hechos de represión este último tiempo. Puede consignarlo, está la página de Radio de Francia.cl, que precisamente estaba revisando y viendo mientras estábamos hablando con Gustavo, porque son muchísimos los hechos represivos por distintos tipos de razones. Han destruido, de hecho, las casas de esta comunidad en reiteradas ocasiones, y esto es lo que está, insisto, ocurriendo. Confirmamos, no había llegado esta información hace un rato, conversamos en vivo con el huerquén de dicha comunidad en recuperación territorial, en el proceso de recuperación territorial en el que se encuentra, y nos confirma efectivamente este allanamiento, y el cual dejó a Eugenio Curipán y otros miembros de esa familia particularmente detenidos. Son alrededor de 5 personas las que fueron detenidos y en las que los confirmaba en este momento Gustavo Curipán, huerquén de la comunidad de Lof Ranquilco. Esa es la información que tenemos ahora, la vamos a estar ampliando a medida que vayamos en el programa, y esto es lo que está ocurriendo, desafortunadamente. Así es, un nuevo allanamiento ahí en el Hualmapu, ya habíamos visto varios, como también decía ahí el huerquén, también suele ocurrir allanamiento luego de que vienen a visitar a la comunidad, como una forma de castigo, como una forma de escarmiento. Antes justamente la idea de mostrar lo que se está haciendo y la lucha que se está llevando a cabo allá. Veníamos también diciéndolo hace harto tiempo, es un conflicto que, este llamado conflicto en realidad aumenta de intensidad por lo menos de parte de la represión del Estado durante este último tiempo, y se ha visto constantemente más allanamiento y más represión. Y eso ha sido la tónica, podríamos decir, vaya, de estas promesas que había de principio de gobierno de nuevo trato o algo así por el estilo. Lo que se está viendo del viejo trato, la represión, la persecución, la excusa del allanamiento, por lo general se inventa cualquier motivo, principalmente el robo de madera o el robo de ganado a vigiato, como una forma de poder entrar a la comunidad y atacarla. Luego, por supuesto, toman detenido bajo el argumento de que en realidad maltrato obra carabinero o cualquiera de ese tipo de cosas. Esa ha sido la política que se ha llevado a cabo respecto al tema justamente mapuche. No ha sido una política ni de nuevo trato ni nada por el estilo, sino que ha sido justamente esta vieja política que en este caso tiene 5 detenidos que se encuentran en la comisaría de Collipulli, una familia detenida justamente, y por lo tanto tenemos viendo también qué pasa con ellos y qué tipo de... sí, que se formaliza o no a estas 5 personas. Esperemos que no ocurra, pero vamos a estar ampliando las informaciones más adelante, ya sea a través de lo que dura este programa o bien durante la jornada de la tarde en las distintas plataformas de Radio Villa Francia. Lamentable situación, insistimos. Alrededor de 5 personas detenidas, entre ellos Eugenio Curipán, dueño de casa de la cual fue allanada y fue destruida, según nos contaba Gustavo Curipán, huerquén de la comunidad mapuche Lof Ranquilco, que se encuentra hace bastante rato en un proceso de recuperación territorial productiva, que ha encontrado varias trabas por parte de la institucionalidad. Ellos llevan hace bastante rato tratando de recuperar sus tierras, siguiendo todos los mecanismos institucionales, inclusive. Por eso acusan que ya son varios años de burocracia, está todo listo, pero falta ahí la decisión política. Se han reunido con el intendente, se han reunido con la gobernadora de Malleco, como nos hablaba recién Andrea Parra, se han reunido con el director de la CONADI y no pasa absolutamente nada. Esa es la información que tenemos hasta este momento, y se confirma un nuevo allanamiento el día de hoy a Lof Ranquilco. Exactamente. Mala cosa. Que se suma, por ejemplo, hay 2 comunidades ahí. También lo que está apareciendo ya en la Coñumile Puleo también. Exactamente. Otra de las comunidades bastante golpeadas en último tiempo. En una política que parece que no parar. Una política de carácter abiertamente represiva y que tiene un manejo distinto con distintos sectores sociales. Sí. Y de hecho hacía mención al relator que estuvo acá en Chile hace la semana pasada y que también estuvo visitando la Araucanía, también lo estuvo visitando, y que constató que acá en Chile la herencia de la dictadura sigue más vigente que nunca. Nos referimos al relator de la ONU que estuvo acá en Chile. Sí, Fue bastante duro, de hecho, en sus comentarios, y justamente por lo mismo, o sea, uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, falta de garantía de derecho a la manifestación, y acá en este caso ya hablamos incluso más de eso, acá ni siquiera hablamos de manifestación, hablamos de entrar a un territorio y golpearlo simplemente, de reprimirlo. No es más que eso, y por supuesto hay que denunciarlo por lo mismo. Esa es la situación real que está ocurriendo respecto, claro, como al Coño Mile de Puleo y al Rufle Arquilco han sido justamente los más golpeados por parte de esta política represiva del Estado chileno, muy similar a la dictadura, que se supone que se cumplen 25 años del no, que terminó siendo sí. No, pues 27. 27 años eso. Sí, pues 1988. Nos vamos a ir a otro tema, ya cerrando lo que fue el tema del TPP. Si quiere profundizar muchísimo más en varias de las cosas que dijimos, están ahí en radiovillafrancia.cl. Puede buscar aquella nota, la cual habla sobre lo que fue el TPP. Se llama "En Estados Unidos se cerró el acuerdo conocido como TPP, que incluye a Chile. Conoce de qué trata y por qué genera tanta preocupación". Ahí van a encontrar varias de las cosas que dijimos acá, van a estar consignadas y documentadas ahí. Nos vamos a un escándalo que sigue, el Milico Gate. ¿Te acuerdas del Milico Gate? Sí. Bueno, habló el ex tesorero, habló en términos eufemísticos, porque en términos concretos escribió. De hecho, aquí tengo dos cosas de las cuales me desayuno. Primero, él está detenido hace 15 meses, está recluido en el penal Cordillera. Yo asumía que el penal Cordillera no existía. Y ahora me desayuno de que sí existe. Y me dice, no, porque ahora diferente, porque es para militares. Y ya, po. De hecho, precisamente ese era el sentido del penal Cordillera. Por eso estaban ahí a los violadores de derechos humanos, fueron trasladados posteriormente. Pero básicamente es para militares que no violan derechos humanos. Ah, sino que se roban la plata de todo. Exacto. Bueno, resulta para que ese tipo de crímenes que también cometen. El coronel Clovis Montero decidió romper el silencio. Milico rompe el silencio, un nuevo programa de Chilevisión. No, esto es bien gracioso porque mientras estamos preocupados de la soberanía, de nuestros recursos y quién nos protege, los milicos, estos se agarran los dineros de lo que es la ley reservada del cobre, de los fondos de la ley reservada del cobre, y se la gastan literalmente a lo vender, así en mujerzuela y juegos de azar. Y no es broma. Estoy hablando muy en serio. Bueno, Clovis Montero, coronel y el ex tesorero del Estado Mayor del Ejército, se fue, dijo, no va más, yo hablo. Y en una especie como de carta, que fue básicamente un cuestionario según el reportaje de Mauricio Paiver, el encargado de la DPA acá en Chile, por si acaso, medio alemanes, y que trabaja particularmente en el área de derechos humanos, lo que ha sido también la historia de la dictadura, y que consigna acá el medio The Clinic Online, responde un cuestionario que le hacen llegar de Mauricio Weibel, y en 11 carillas, escrita a mano, de hecho hay un par de fotografías de aquello, empieza a contar todo con lujo de detalle. De hecho, señala lo siguiente. Dice, quiero leer aquí. En un proceso largo y doloroso, así lo define Clovis Montero, tras sus 15 meses de reclusión en el penal Cordillera, que digámoslo, es un resort. Pero imagino que los coroneles están acostumbrados a ese tipo de cosas, les gusta mucho viajar. Él señala que se encuentra triste por todo lo que ha debido sufrir su familia. Arreglón seguido se va de lengua y dice, bueno, hay un aparato de defraudación. Yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados. Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas, que eran fraudulentas y que son responsables de la ejecución de la ley reservada del cobre, señala Clovis. Qué buen nombre, Clovis Montero, el coronel Clovis Montero. Bueno, ¿dónde está el dinero defraudado? Y sin entrar en detalle, este escribió los nombres de el cabo Juan Carlos Cruz, empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva y Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisa que los dineros defraudados habrían sido gastados en casino, de juego, propiedades, caballos y fiesta. A lo Bender. Si esto es sí, mujer y juego de azar. Y aseguró que descubría a los responsables del ilícito. Cito textual. Se puede detectar viendo sus patrimonios y vínculos con proveedores. Aquí ya hablamos de proveedores y hablamos de este está bien interesante. Claro, que la revisamos precisamente en el Milico Gate hace un tiempo, hace unas cuantas semanas, me acuerdo. Sí, pues claro, es que los proveedores ofrecían falsos servicios por la ley reservada del cobre y vendían falsos productos y al final terminaba llegando el cheque y se lo repartían entre ellos. Eso es lo que ocurría. Por lo tanto, hay relación con algunos grupos de proveedores que están metidos en esta bicicleta junto a los militares. Pues entonces ese dice que ese es el truco para encontrarlo. No, está bien interesante. Sí, está muy interesante porque, bueno, vuelvo a insistir. Estamos hablando de militares que se supone resguardan no solamente nuestra soberanía, sino la defensa de nuestros recursos, pero se gastan en mujerzuelas y juegos de azar. Mira, la ley reservada del cobre. Como dice, ni el actual titular de la cartera, José Antonio Gómez, ni su antecesor, precisamente Jorge Burgo, quisieron aclarar o referirse a los hechos pese a las solicitudes de The Clinic, dice. Sin embargo, en medio de esta conmoción y sin explicación alguna, el coronel Fernando Grossi, jefe del departamento financiero, que también está vinculado a esto del polémico comando de apoyo de la fuerza, CAF, la unidad donde ocurrieron gran parte de las irregularidades, fue promovido a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, liderada por el socialista Gabriel Gaspar, otrora líder del MAPU y asesor de Enrique Correa. A ver, todo de nuevo. ¿Quién fue promovido? ¿Ya? Este tipo que está, Fernando Grossi, que está ¿ya? vinculado a toda sí, esta irregularidad. Sí, Grossi. Fue promovido a la subsecretaría de Fuerzas Armadas, que está liderada por Gabriel Gaspar, que es asesor de Enrique Correa, a su vez, también. Ay, bromeando. No. Son MAPU, ordinario. Tipos MAPU. No hay MAPU bueno. Bueno, hay MAPU bueno. No hay ¿ah? MAPU bueno. Sí, aparece Enrique, siempre aparece Enrique Correa. Oye, sí. Cada vez que estamos hablando de gran cantidad de plata, no estamos hablando de cosas así como chimuchina, cositas chicas, la vuelta, no sé, por el vuelto del pan. No, cuando hablamos de cosas como grandes, como escándalos grandes, termina apareciendo ahí Enrique Guatón Correa, ex MAPU. Sí. Oye, se va bien de Toyo Clovis. Oye, sí, totalmente. Sí. Yo creo que debe estar con depresión. En cualquier momento se mata. Es como la típica, así como... Yo creo que quiere ir al casino, sí. A divertirse. La cuestión es que se gastan la plata. Sí, pues hacen negocios, sí, efectivamente. Porque le han entregado un maletín de héroe del club hípico. Sí. O sea, eso ya lo sabíamos, básicamente, que se habían gastado en un casino un montón de millones de pesos y todo lo demás. Pero aquí ya la cosa va con más detalle. Aquí la cosa ya va más en serio. Y de hecho Clovis Montero lo que señala aquí es una especie de informe pormenorizado escrito a mano, son 11 carillas, ordenando un poco más o menos y literalmente gritando, cantando ópera. Oye, acá hay una parte interesante y sale favores a la CNI, el título, el subtítulo dice: el coronel Clovis Montero aseguró que las defraudaciones no solo ocurrieron con los fondos provenientes de la ley reservada del cobre, también hubo malversación de fondos del presupuesto regular y con los gastos reservados de la comandancia en jefe. Dice, cita él, recuerdo un departamento que le compraron al teniente coronel en retiro, Emilio Neira, preso en Punta de Peuco por la muerte de la Operación Albania. Estaba el general Oscar Isurieta como comandante en jefe y el general Carlos Cid en la dirección de finanzas del ejército. O sea, también además hay desvíos de dinero a violadores de derechos humanos también en todo este caso. En realidad es así muy, muy, muy peleagudo y muy interesante lo que se está presentando. Hay irregularidades también en el Club Militar Locurro. En realidad hay irregularidad en todo, en cada aspecto, podríamos decir, de esto, pero incluso se le ha financiado también a personas vinculadas también a la, al organismo represivo, en este caso la CNI, durante la dictadura, y que están siendo justamente, están presos por violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Ese, podríamos decir, es lo que se ve en este caso. Me parece muy interesante lo que hizo Mauricio Weibel de hacerle llegar justamente un cuestionario y lograr hacerlo volver con información y hacerlo hablar y contar en realidad detalles que probablemente yo creo que ni los mismos jueces de la Fiscalía Militar quería que se supieran y quería que se revelasen. Y habla realmente de una red de corrupción mucho mayor de lo que uno podía incluso llegar a imaginar. Recordemos que el Milico Gate lleva ya algún tiempo justamente de desarrollo y lo que siempre se intentó señalar hasta que estalló ya, podríamos decir, este año hace un par de veces, de que se trataba de un caso particular, de un par de militares. Esto fue consultado que se estaba... a Burgos. Sí, po. Me acuerdo bastante bien de aquello. Claro, y Burgos que a su vez era ministro de Defensa. Exacto. Y que termina señalando que sí, que sí estaba, que había estado al tanto, pero que era un caso particular. Y acá se demuestra que no era un caso particular. Uy, Burgo. Así es. El tema es que esto es un tema que va a sacar cierta roncha, porque obviamente ya estamos hablando de más gente, más involucrado, y estamos hablando también de altos mandos. De hecho, este era el ex tesorero del Estado Mayor del Ejército. O sea, no estamos hablando de cualquier parte, porque me acuerdo cuando recién aparece, el que salía más expuesto era un cabo. Y uno decía, bueno, el cabo, el Guachimán, una película que se hizo muy famosa en Perú. Mala, malísima la película. Pero que tenía que ver con la oportunidad de un muchacho que trabajaba como guardia de seguridad en esta especie como de Brinks. Y que en un momento se podía llevar plata y bueno, se la gastaba en eso que estaba. Así que, tema va a dar para mucho, hay que desglosar esto, hay que bajarlo. Esto que tiene que ver con la ley reservada del cobre, con los fondos de la ley reservada del cobre, y que se han gastado en, literalmente, mujerzuela y juegos de azar. Y en caballos también. Bueno, yo me imagino a Bender, así como de coronel. Coronel Bender. Coronel Bender. Puede ser. Sí. Tema peliagudo, y es lo que consigna, insisto, The Clinic el día de hoy en el reportaje de Mauricio Weibel, que viene siguiendo hace bastante rato la pista de lo que se denominó el Milico Gate, que tiene que ver con cómo triangulaban. Y esto, ojo, que estamos viendo al parecer, según lo que estoy leyendo ahí en este reportaje, la punta del iceberg. O sea, este es como el desahogo en Once Carillas. ¿Qué tal si aparece un juez y le pide 20 carillas mejor? ¿O 30 carillas? Sí que así la cosa. Muy interesante, insisto ahí. Está llegando bien. Buena investigación ahí, Weibel, respecto al Milico Gate. De hecho, es el que más ha trabajado el tema y hay que reconocerle así el profesionalismo y el nivel de indagación que probablemente muchos periodistas en este país... La mayoría, el 99% no tiene. Así que, bien, buen trabajo. Estamos esperando invitados. Sí. Ya, entonces nos vamos a ir a una pausa musical. ¿Qué queda para tener pendiente para hacer alguna revisión? Hoy día se vota el tema de la del contralor, si tiene los votos o no. Me parece que no van a estar los votos. Me parece que esto va a ser un toin en el Congreso. Independientemente que de ayer el lobby ha estado pero pesadísimo, porque deja calcular cómo anda mi análisis legislativo. El gobierno tiene 18 votos, necesita 22. Podría convencer, por ejemplo, a Lili Pérez y Horvat, pero Horvat y Lili Pérez dijeron que no. Y en la alianza, muy difícil el acuerdo, y esta es una oportunidad también para hacerle ahí una zancadilla, porque yo creo que eligieron muy mal al contralor. Y que más encima tiene contrato ahí con el Estado, ¿no? Todo mal en el caso del contralor que está proponiendo Michelle Bachelet. Recordemos que funciona así esta situación. Nos estamos refiriendo a Enrique Ravich. Rajevich, quien fue presentado por Michelle Bachelet como su candidato a Contralor y que tiene que ser ratificado por el Congreso, pero no tiene los votos todavía el gobierno. Tendré 18, no le alcanza. Y ojo, que 18 ni siquiera tan ordenado. Así que vamos a ver, esto va a ocurrir en horas de la tarde. Y que podría ser, ojo, también la antesala respecto también a lo que va a ser finalmente la designación de fiscales. Y hasta la quina llama la atención dos de eso. Raúl Guzmán, por ejemplo, que es el que oficiaba como jefe de la Fiscalía Sur, Metropolitana Sur. Caso Bomba y otros más. Y Luis Toledo, que llevaba el caso Cabal y que hoy día está postulando a la Fiscalía Nacional y que está ahí en la quina, que está revisando la propia presidenta Bachelet. No, esto está muy... Se ve muy mal todo. Leo algunos comentarios. Bueno, dice Carlos Muñoz se va de Toyo porque está preso. Hace 15 meses, si no sigue, de juerga. Ojo que está preso en el Departamento de Comunicaciones. Efectivamente, está en el Departamento de Comunicaciones de la Reina, donde está, ese era el que conocíamos nosotros como Penal Cordillera. Que, si leo bien, Indomitus dice, no sé si esto será cierto propiamente tal, no es que dude de Indomitus, pero dice, ojo que abrieron el penal solo para Clovis. Pues este penal está cerrado. Se supone que lo cerró Piñera. Cuando se trasladó todo el tema. No, solamente para Clovis, para sus caballos también. Ah, bueno, también. Su fina sangre. Y para Fight, que está al lado también. Sultana dice, vender presidenciable. Y Rosilva dice, se viene Mujerzuela y Juegos de Azar en el Caupolicán. ¿Por qué tenemos auditores tan pegados? ¿Es cierto? Así como, síndrome Pablo Benavides. Sí, pégate un poco. Sí, vos estés de Valdivia, no es de Osorno, más dignidad. Oye, gente que se... Bueno, se pegaron con el tema del PRO. Se pegaron con la JG de Joaquín. Se pegaron con los cernícalos. Ahora, sí. Todos cernícalos para allá. Yo creo que sueñan. De hecho, creo que le dicen a la polola y al polola, oye, cernícalo, ven. Y al final terminan confundidos. Y ahora están ahí pegados con el tema del caupolicanazo. Que tuvo a los Vikings 5. Qué notable y qué ironía que hayan tenido a Jorge Pizarro ahí y hayan traído a los Vikings 5. Mala onda. Mala, sí. ¿Eh? Fue intencional. De Coquimbo soy. Y ven, así nomás, po. Ayer estuve analizando el caupolicanazo. Yo creo que ya mucho más que decir. No. Yo insisto, reunió más funcionarios públicos que una marcha de la NEF, por lejos. Pero sí, yo creo que hay un par de elementos más. Pero nos vamos a ir a una pausa musical, porque a la vuelta vamos a estar con un invitado acá en los estudios. Y vamos a estar hablando de un personaje relativamente recurrente acá. Su gobierno es bastante recordado en esta radio, que es José Miguel Insulza. Y vamos a estar hablando de un caso que es bien llamativo. Y que probablemente te toque a ti, niño natal de Chucky Camata. Que tiene que ver un poco con eso también. Oh. Vamos a estar hablando ahí de aquello a la vuelta de la pausa musical. Si los auditores fueran un poco más rápido, hubieran alcanzado a pedir hasta canciones. Pero ahora van a empezar a llegar un montón. Pero ya no. Era. Pero ¿quién iba a sospechar de que un día martes, 6 de octubre, iba a haber una pausa musical? Pero como estábamos con tanta cosa, y bueno, tuvimos el llamado. ¿Quién lo hubiese presagiado? Vamos a estar ampliando la información desde Bajo Malleco, el sector de la comuna de Ercilla, en la Araucanía. Estuvimos hablando recién con Gustavo Curipán Huerquén de la comunidad Los Ranquilcos, quien nos ampliaba la información inicial respecto al allanamiento, que a eso de las 10 de la mañana golpeó a esa localidad. Eugenio Curipán es uno de los detenidos junto con su familia. Y fueron trasladados hasta la comisaría de Collipulli. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Vamos a estar ampliando aquello. Y nos queda también un repaso ahí el tema del CIMSE. Le recomiendo ahí en radiovillafrancia.cl. Está ahí un análisis. ¿Qué es el CIMSE? ¿Sirve el CIMSE? Hoy día muchos niños de cuarto básico muy presionados en la sala. Son chiquititos. ¿Sí? Son bebés. Pitufitos así. Sí. Presionados para que ahí los sostenedores de los colegios sigan ganando o no. A mí me ha costado quienes por dinero, por el sucio dinero, han tenido que controlar esas pruebas. Por ejemplo, de segundo básico y cuarto básico, los niños vomitando de nervios. Sí, no, sí, bebé. Es más o menos increíble. Es complicado en términos de estrés. De hecho, sí, de eso también hablamos ahí en ¿cómo se llama? En lo que tiene que ver con el artículo de El Simse. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos acá con el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos, para ver qué cosa, vámonos con... Hoy día, alguien me dijo que era el Día de la Tierra. Anda a saber, sí. Pero bueno, nos vamos con Jorge Drexler y esto que se llama Madre Tierra. Ya volvemos acá, al matinal de Radio Villa Francia. Es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Sabe pelear, y algunas noches hace suplencias de camarera si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra, ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo: te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Es madre soltera. Momento mis

seguiré de pie. Por mucho tiempo más, más firme aún, mis raíces más fuerza tendrán, seguiré de pie. Por mucho tiempo más, más firme aún, mis raíces más fuerza tendrán. Me dijeron en la calle, ese fue el detalle. Agradezco a mi valle, a todos los que nacen, pasen y canten. Protegido estoy tan solo con una palabra. El escudo verdadero a tu arma macabra. Que me lleve la muerte, que me parte un rayo. Las miradas transparentes son las que ensayo y payo. Tallo y tallaré en la roca, en la madera. Historias verdaderas de mi pasado, antepasado. Cargo en mis hombros cansados, años trabajados. Troncos cargados, cerro abajo, para lograr lo que siempre soñé. Un piso y un techo logré, abrigo tendré, abrigo tendré. Veo en el túnel, ahora puedo mirar, puedo mirarla. A mi hija a los 9 la vine a encontrar, la vine a encontrar y abrazar. Se acerca el destino, se acerca la muerte. La tierra se entierra, la tierra se tiende. Lo que tendré siempre en mi mente, rubí del brillante. Nací de tu vientre, nací de tu vientre. Nací de tu vientre, nací de tu vientre. Inmensa la alegría, ¿quién diría que me guía? Lo antepasado, mira, ¿dónde andan? Somos el pasado, está trazado el paso dado. Por unos días y de firmeza la alegría, ¿quién diría que me guía? Lo antepasado, mirar, sondamban. Somos el pasado, está trazado el paso dado, está trazado. Busco conciliar, necesito la limpieza. El sol pega cada vez más y no puedo abrir ventana. Seguiré de pie por mucho tiempo más, más firme aún, mis raíces más fuerza tendrán. Seguiré de pie por mucho tiempo más, más firme aún, mis raíces más fuerza tendrán. La hora en Radio Villa Francia. Son las 12 horas y 4 minutos. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada. No te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas. Hay que saber callar y tragar gota. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Hacemos un pequeño raconto de lo que hemos estado revisando el día de hoy. Bueno, hemos analizado en profundidad y revisado lo que fue el acuerdo de ayer en Atlanta, Estados Unidos, en el estado de Georgia, donde se llegó finalmente, luego de 5 años, a el acuerdo de lo que es el TPP, el acuerdo transpacífico, que tiene que ser revisado por cada congreso de los 12 países que firmaron el día de ayer, y esto tiene que ser ratificado por el congreso, así que todavía no se puede hablar propiamente tal de que esto ya está consagrado, porque falta lo que pase particularmente en el congreso de Estados Unidos, donde la tiene bastante complicada incluso Barack Obama. Revisamos lo que estaba pasando en la comunidad Los Ranquilco, que fue allanada alrededor de las 10 de la mañana en el sector de Bajo Malleco, en la comuna de Ercilla, donde fueron detenidos 5 personas, entre ellas Eugenio Curipán, junto a su familia, luego de un violento allanamiento nuevamente a esa localidad y a esa comunidad, en Los Ranquilco, así nos confirmaba Rubén Curipán, huerquén de dicha comunidad. Estamos revisando lo que tiene que ver con el Milico Gate y otras informaciones, nos quedaba también ahí el CIMSE, pero ahora nos vamos a meter en otro tema, en un tema un poco más complejo, que tiene que ver con una historia que ha estado circulando. Mando y aprovecho de mandar saludos a nuestro amigo y compañero y compañeras de el Canal 3 de la Victoria, que nos mandaron un video hace un par de semanas, en el cual nos contaba un relato que vamos a estar revisándolo acá junto a Daniel Castillo y a René Melo. Nos acompaña todavía aquí Joaquín, y que tiene que ver con una historia que involucra a un personaje importante y prominente de la política vigente y actual chilena, pero también latinoamericana, al ex secretario general de la OEA y actual miembro y director y presidente del Consejo de Transparencia. Va a ser un poco irónico cuando vayamos conversando y entrando en detalle de que José Jiménez Sulza esté en este Consejo para Chile Transparente, porque precisamente lo involucra a él, que es una historia. Aprovecho de saludar y vamos entrando en materia a Daniel Castillo. Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, hasta aquí. Y espero que siga eso también durante el programa. Y a René, ¿cómo estás tú? Bien, bien, Antonio, muy bien. Joaquín, vuelvo a saludarte. Acá estamos. Carmen se quedó ahí trabajando en la redacción ya en otra área de la radio. Y vamos a hablar de José Miguel Insulza y vamos a contextualizar un poco esta historia de por qué traemos a colación al Panzer, este prohombre de la Concertación y que ha vuelto en gloria y majestad también a dar varias recetas. Mucho se empezaron a enterar a través de las redes sociales porque ha habido un cerco comunicacional con respecto a esta historia, y a muchos le llamó la atención lo que tiene que ver con si es o no es abogado. Yo creo que hay un tema también más de fondo y que tiene que ver con algo que probablemente hoy día es mucho más sabido, está más a la mano a raíz de las últimas informaciones, precisamente también al acceso a la información que ha tenido la clase política y dirigencial bastante complicada. Probablemente esta historia que vamos a escuchar ahora hace un par de años pasaba y quedaba ahí. Hoy día no solamente nos parece verosímil, sino que no, nos parece de total lógica a juzgar por los comportamientos que vemos. Y esto se remonta por ahí, por a inicios del año 2000. ¿No es así, Daniel Castillo? Que tiene que ver con una licitación que se termina enredando y aparecen un montón de aristas que parece una verdadera teleserie. Cuéntanos un poco, Daniel, de qué, cómo empieza esta polémica con José Miguel Insulza y por qué aparece este personaje. Bueno, el año 2002, mi cliente Clemente Ponce participa con un consorcio canadiense para construir 2.133 casas en el proyecto Nueva Calama. En ese momento, mi cliente ofrece la construcción de las casas a 14,5 UF el metro cuadrado. Pero a los directivos de Codelco no les servía la oferta canadiense porque el interés de ellos era cobrar a lo menos un precio al doble de eso. Entonces el grupo encargado del proyecto Nueva Calama declara desierta la licitación. Y mi cliente empieza a trabajar en la nueva licitación ofreciendo el mismo precio, incluso con interés de bajarlo para poder adjudicarse la obra. Hay mucho material respecto de qué es lo que pasó con la construcción de las casas, porque terminaron construyéndose por un grupo consorcio chileno donde estaba participando la constructora de Pérez Lloma y seguramente don Eduardo Frey, que también era socio de él. Entonces las casas terminaron construyéndose en un valor de alrededor de 35 UF el metro cuadrado, independientemente de los aportes que hicieron los propios trabajadores para quedarse con las casas. Eso fue comparado con la oferta canadiense, 14,5 UF, o sea, el precio salió al triple que era el proyecto inicial de 100 millones de dólares. Cuando mi cliente queda preparándose la otra licitación, le llega una carta de interés a él para construir unas casas de veraneo para los funcionarios del Ministerio del Interior, y aparece un señor de nombre o seudónimo, Fernando Aristizábal, y le ofrece este proyecto, y el documento estaba firmado por José Miguel Insulza Caballero. Este documento mi cliente lo lleva a la embajada, y en la embajada el señor encargado de la cartera económica de la embajada, Patricio Cañete, al recibirlo piensa él y cree que el documento es falso y lo envía vía fax al Ministerio del Interior, y con ese documento José Miguel Insulza Salinas presenta una querella criminal en contra de mi representado por uso malicioso de documento público, que en definitiva fue privado porque no reunía los requisitos para los efectos de considerarlo público, no obstante que él era un hombre público. Entonces, ante esa situación, mi representado es víctima de esta querella, y alrededor de los meses de febrero ya, porque la querella se presentó los primeros días de enero, en febrero ya él estaba preso y sometido a proceso con un ministro en visita, que para los efectos fue don Víctor Montiglio Recio, quien declaró esta encargatoria de reo, y posteriormente, con una orden amplia de investigar, carabineros, la policía de investigaciones, concurre a la embajada para los efectos de retirar la información y tomar declaraciones a los funcionarios de la embajada. Aquí se comete el primer error de carácter procesal y judicial, toda vez que cuando está involucrada una embajada, el procedimiento es que el juez o ministro en visita, en el caso que nos ocupa, debe enviar un oficio rogatorio al ministro de Relaciones Exteriores, y a su vez el ministro de Relaciones Exteriores dirigirse a la embajada para que la embajada se pronuncie respecto de o coopera con la investigación judicial o se acoge a la inmunidad diplomática. Esto fue el problema más grave que hay que dilucidar ahora en este minuto, porque la policía entra a la embajada, retira documentación, toma declaraciones, lo que constituye, de acuerdo a la Convención de Viena, un delito, que es la violación de la inmunidad diplomática. Entonces, sobre este punto, el Estado de Chile es responsable ante Canadá y Canadá es responsable ante don Clemente Ponce por el hecho de haber entregado información y con esa información haberlo metido en la cárcel a mi representado. La causa esta, donde mi cliente estuvo procesado, recién el año 2013 fue resuelto el caso y el año 2014, en febrero del 2014, esta causa quedó afinada y quedó absuelto mi representado. La Corte de Apelaciones, en conjunto con el Tribunal, porque fue un ministro en visita quien resolvió el caso, acordó de que los hechos por los cuales se procesó mi cliente y estuvo procesado por más de 10 años, determinó que los hechos no constituían delito. La opinión nuestra era de que Chile no tenía jurisdicción para juzgar un presunto delito que se había cometido en otro país, esto es la Embajada de Canadá, y es esa nuestra reclamación hoy día, en orden a que Chile y Canadá tienen que ser responsables de este delito de violación de la inmunidad diplomática y además el perjuicio que se causa a mi representado y además al Estado canadiense y a las empresas canadienses que participaban en esta licitación. Ese es, en líneas generales, el problema que nos conduce a determinar, ante tantos errores judiciales, nos conduce a establecer de que don José Miguel Insulza, al presentar su querella, me hace pensar de que él no tendría las calidades habilitantes para ser abogado, porque nadie en una circunstancia de esa naturaleza podría presentar una querella por esos hechos y además violar la embajada. Entonces, en nuestra investigación, que ha durado más o menos 3 años, he logrado establecer que don José Miguel Insulza estudió Derecho entre el año 61 y el año 65. Pero él se dedicó a la política después de haber egresado el año 65 y él ingresa a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo encuentra él trabajando en Italia por comisión encargada por el gobierno chileno como director del Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces el golpe de Estado del año 73 lo encuentra en Italia y él se queda en Italia y nunca más vuelve a Chile hasta el año 88, 89, cuando ya estábamos volviendo a la democracia. Y de acuerdo a los antecedentes que me aporta tanto la Universidad de Chile como el Ministerio de Relaciones Exteriores, logramos establecer de que él nunca cumplió con los requisitos habilitantes para ser abogado, especialmente que la memoria de grado de él, que es un trabajo que... Es bien llamativo el trabajo de él, la revolución de Trotsky. Sí, teoría y práctica revolucionaria en la obra de León Trotsky. Nos llegó de regalo hace un tiempo, acá no desayunamos con eso. Entonces yo pienso, modestamente, es mi opinión, de que ese es un trabajo que se lo hicieron o lo consiguió por ahí con alguna persona que se dedicaba a hacer este tipo de trabajo. Entonces, como él consigue esta memoria de manera, creo, media fraudulenta, el profesor guía no se la alcanza a revisar, o no se la revisa porque no es un trabajo que él haya hecho en concomitancia con el profesor guía. Entonces, por eso no tiene evaluación. Y luego, él no rinde el examen de grado y, obviamente, el acta de examen de grado o licenciatura aparece extendida el 19 de diciembre del año 1969, pero cometen un grave error al construir ese documento porque la fotografía inserta en ese documento corresponde a una época no inferior al año 2013, porque el año 69 él debería haber tenido todavía pelo y en la foto que aparece está pelado. Y las características fisonómicas del tipo es del año 2013. Además, el número de carné que se crea a partir del año 1970, aparece el año 69 como rol único nacional con dígito verificador, cosa que también es irregular. Y además, lo otro más grave, fuera de lo que he señalado, de que el domicilio que él señala es su actual domicilio, es decir, Luis Taller Ojeda, 1044, Departamento B. Si pensamos cómo estaba construyéndose hacia Las Condes en esa época, difícilmente ese edificio podía haber estado construido en el año 69. O sea, el documento ese es falso, de falsedad absoluta, material y físicamente, e ideológicamente falso. Entonces, luego tenemos otro elemento más respecto de esta obtención del título de abogado, que él aparece haciendo una práctica profesional el año 1991 al 1992, entre septiembre y mayo del año 92. Entonces, ocurre de que en ese minuto, o en esa época, el señor Insulza era director subrogante del Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Suponemos que en esa época Chile se estaba reinsertando en el mundo global, después de la dictadura. Entonces, el señor Insulza aparece durante ese periodo en que está realizando la práctica con a lo menos 3 viajes al extranjero. Y, de acuerdo a las exigencias de la Corporación de Asistencia Judicial, una persona no puede faltar más allá de 5 veces o 5 días al consultorio donde está prestando su práctica. De tal suerte que es imposible que este señor haya hecho la práctica, porque él estaba dedicado a mostrar y a vender a Chile al mundo, como lo ha seguido haciendo. Entonces, ese es otro elemento que indica que el señor Insulza jamás hizo su práctica profesional. Además, en la corporación no hay un solo antecedente técnico válido que demuestre que él haya hecho su práctica. Y con esos antecedentes, además, el certificado de práctica carece de un elemento fundamental, desde mi punto de vista, que es el número de matrícula, que es el que se incorpora en un tipo carné que se le entrega al postulante a abogado haciendo la práctica, para acreditar ante los tribunales su calidad de postulante. Y ese número de registro no existe respecto de don José Miguel Insulza. Entonces, hay una suerte de varios o muchos antecedentes que indicarían que efectivamente don José Miguel Insulza jamás cumplió con los requisitos que lo habilitaran para que el 30 de noviembre del año 92 él apareciera jurando ante la Corte Suprema como abogado. Es más, en mi investigación tengo amigos que juraron el día 30 de noviembre del año 92, a los cuales les pregunté y que me exhibieran sus fotografías si aparecía por alguna casualidad don José Miguel Insulza, y él no aparece ninguna parte que haya jurado, porque además tengo la versión de testigos que no pueden declarar por razones obvias, de que ellos fueron a retirar el título, uno de los personajes fue a retirar el título de José Miguel Insulza a la Corte Suprema, porque lo normal es que al momento de jurar, el presidente de la Corte Suprema le entrega el título de abogado a la persona que aparece jurando. Y para los que no saben, cuando se hace este juramento, que es una ceremonia bastante solemne, se hace una fotografía, tipo donde salen todos los que son, no son varios, son por grupos que van jurando frente a la Corte Suprema. En esa época, perdona la interrupción, época eran 5 las personas que juraban con la mano sobre la Biblia. Hoy día no están así. Hoy día no están así porque son muchos, demasiado, entonces se hace al voleo alrededor de 10 personas son las que aparecen jurando con una declaración que hacen nomás. No es como antes que era con la mano sobre la Biblia, así que debería estar a lo menos el registro de esos personajes ahí. Exacto, hoy día de hecho hasta salen en Facebook en el Poder Judicial, uno ve las fotos de los que están jurando. Claro. O sea, lo digo hace público, alrededor de un mes y algo, una amiga antes de viajar, le tocó jurar en la Corte Suprema, salen todos en la misma fotografía, no más de 5. Sí. De hecho, es todo un proceso, no es como al lote la cosa. Pero mi pregunta, Daniel, estamos hablando con Daniel Castillo, es que acá hay como dos cosas. Una, que el proceso de una historia que nos contaste de tu cliente, que, déjame y corrígeme si me equivoco, para hacer el raconto y resumir un poco lo que nos estabas relatando. Estamos hablando de cuando se va a terminar el campamento Chuquicamata, se van a trasladar y todo. Tema bastante bullado por la prensa, por lo que tú mencionabas, particularmente con lo que ocurrió con el sindicato, porque puso una parte de la cuota también para este traslado. Tu cliente, que representaba empresas canadienses, hace una oferta a juzgar por lo que se planteaba bastante conveniente para el Estado. Estamos hablando de 100 millones de dólares en ese tiempo. Estamos hablando a principios del 2000, más o menos. Sí, y finalmente es declarado desierta por razones, podríamos decir, bastante irregulares, y se la terminan ganando otra empresa, digámoslo, que tenían probablemente mejor lobby en términos políticos, por un monto más del doble de lo que estaba ofertando en un momento determinado la empresa que es de tu representado. Y acá pareciera, por el mismo rato que tú no señalas acá, que hay especie de mano oscura. ¿Es eso lo que queda en evidencia acá? Que un poco lo que se está acusando, porque, disculpa, otra cosa muy distinta es lo que compete directamente al tema de José Miguel Insulza, si es o no es abogado. No sé si tendrá algún asidero eso respecto a este otro proceso en el cual él estaría involucrado, precisamente como para bloquear que esta otra empresa, que tiene una mejor oferta, ganara finalmente frente a la propuesta que tenían otras empresas, volvemos a insistir, que tenían mejor lobby político, que era mucho más cara, pero que finalmente la terminan ganando. A ver, José Miguel Insulza es un personaje oscuro y tal vez el hombre más poderoso de Chile hoy día, política y económicamente. Coincido. Entonces, este personaje, a través de sus influencias, y estas influencias son de carácter transversal, porque aquí no se salva nadie, tanto de la derecha como de la presunta izquierda que está gobernando. Entonces, la Democracia Cristiana, como ustedes sabrán, ha sido particularmente, y desde que asume el gobierno de la Concertación y hoy día la nueva mayoría, el feudo de la Democracia Cristiana ha sido Codelco. Ellos han usufructuado de Codelco de la manera más atroz. La han esquilmado y parte de Chile también. Entonces, José Miguel Insulza tiene muy buenas relaciones con el señor Insulza. O sea, Pérez Lloma con Insulza, Frey. Y tenemos al lado a un personaje medio oscuro también, ustedes deben conocerlo, al señor Pablo Longueira. Nosotros insistimos en que se investigara qué había pasado con las casas de Calama en orden a que el precio había sido excesivo a raíz de la investigación del juicio de mi representado, porque mientras existía el proceso penal en contra de mi representado, había la posibilidad de reclamar ante otras instancias. De hecho, en el gobierno de Piñera se hizo una investigación deformalizada respecto de qué es lo que había pasado con el exceso de precio de las casas de Calama. Es más, yo me ofrecí declarar ante el fiscal y ofrecí la declaración de mi representado para acreditar ¿cómo se había generado este problema? Disculpa, ¿esa investigación la hace la Contraloría? No. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía Centro Norte, porque como estaba dentro de Santiago, que es el sector que domina la Centro Norte, la jurisdicción. Claro. Entonces, cuando yo hago la oferta esa, nos enteramos por fuentes no no muy claras, de que Pérez Lloma se habría contactado con Paulo Nogueira, siendo ministro de Economía, y de esa manera, en esta reunión de ellos, lograron de que esta investigación desformalizada se archivara definitivamente y no se ha vuelto a tocar, menos hoy día, porque hoy día sería hacerse un araquiri el gobierno a investigar una cuestión de esta naturaleza. Ese es el grave problema. Incluso yo creo que ustedes, bueno, deben conocer a Espinosa, que integra el directorio de Codelco, que él nunca, fuera de gritar un par de veces respecto del traslado de Chucky a Calama, nunca ha hecho nada por esclarecer qué es lo que pasó con el costo de las casas, porque en definitiva, además del precio que paga Codelco por la construcción, resulta de que además los trabajadores tienen que aportar, según la prensa de la época, 100 UF más para poner las puertas, las chapas de ingreso a la casa. ¿Te refieres a Espinosa, el presidente histórico del sindicato de Codelco, que está en parte del directorio? Claro. ¿Ligado a la Democracia Cristiana? Me parece mucho. De hecho, es desde el sector de Alvear, sí. Espinosa. Sí. Entonces, es muy oscuro el tema de Codelco, porque jamás se va a investigar, porque además, siendo feudo de la Democracia Cristiana, quienes construyen las casas son personajes ligados a la Democracia Cristiana, eso nunca se va a investigar. Por eso la investigación nuestra deriva en perseguir a José Miguel Insulza para que de esta manera se aclaren los otros ribetes de este caso. Y felizmente tenemos los antecedentes para que don José Miguel Insulza dé cuenta de qué es lo que pasa con su situación académica y profesional. Porque todos los antecedentes que tenemos en mano indican que él nunca cumplió con los requisitos para llegar a ser abogado. Él nunca ha hecho nada en contra mía ni en contra de mi representado, porque en otras circunstancias, por ejemplo, cuando se le imputa participación en el caso Matute por algún toque de droga, él presenta una querella de inmediato en contra del denunciante y en una semana el otro está condenado en un juicio abreviado. Entonces, si él tuviera algún antecedente que acredite que él tiene la calidad de abogado, ya me habría metido preso a mí hace mucho tiempo, porque esta es una pelea que se viene dando desde hace casi un año. Lo último que estamos haciendo ahora es demandar, o sea, ya está demandada, la Universidad de Chile para que se declare la nulidad de derecho público de un certificado que se le otorga a él el 19 de julio del año 92, donde la Universidad de Chile acredita que don José Miguel Insulza tiene la calidad de licenciado. Pero él no tiene y no podrá demostrar nunca que él tiene el cartoncito es ese titulado que le dan de abogado, por tanto, por un retrato de la Suprema. Claro. Pero perdón, el 92 eso, pero él ya es contratado en el 91 como abogado en el Ministerio del Interior. O sea, no, él. ¿91? Sí, el 91. Claro. Sí, es para la risa. Él, siendo empleado del Ministerio, le aclaro al colega aquí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido su feudo desde que se inició, él obliga, no sé cómo, a que el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Silva Sima, lo contrate a él como asesor y como abogado el año 91. El 31 de diciembre del año 91, él se contrata como abogado. Y él aparece en un expediente de dudosa calidad moral y física. Él aparece jurando el año 92, el 30 de noviembre. O sea, a lo menos hay 11 meses donde él se atribuye la calidad de abogado. Lo que es un delito, por lo demás. Claro. Esa es la situación. Entonces, esa es, yo creo, la justificación para él no ir a jurar a la Corte Suprema, porque además eran, ya se estaban haciendo dueño del país, entonces habría sido éticamente mal visto que él, atribuyéndose la calidad en sociedad de abogado, ir a jurar a la Corte Suprema como abogado si ya él ya se había autoevaluado como abogado. Entonces era medio éticamente y moralmente mal calificado por parte de sus compañeros de universidad. Claro, por eso te decía que hay, son como dos cosas. Una es el relato de tu cliente, lo que pasa y lo que se puede investigar respecto a la licitación, que ha tomado cierto grado de importancia, sobre todo por lo menos estos últimos dos años y probablemente ahora más que nunca, a propósito del precio del cobre, a propósito de que viene el reajuste, lo anunció ayer de hecho el directorio de Codelco, lo que implicaría en un momento determinado incluso de recorte de personal, ajustémonos el cinturón. Cuando, por ejemplo, se ha despilfarrado un montón de recursos, no solamente con la ley reservada al cobre, que estamos viendo hoy día un escándalo con lo que es el Milicogate, sino con un montón de otros proyectos, entre ellos este traslado del campamento que todos vimos en algún momento determinado y que fue muy bullado. Cuando ustedes empiezan a investigar, ¿se encuentran con esta otra situación? Por eso digo que, para que separemos más o menos cuerda, más allá de la gravedad que tenga cada situación, pero no influyen mucho en lo otro que tiene que ver con otro cauce en términos de investigación. Ahora, se encuentran con esto de José Miguel Insulza, con un montón de antecedentes que tú nos estás revelando ahora, dato no menor el tema de que haya sido contratado en el 91, de partida, si él jura el 30 de noviembre de 1992, estaba siendo contratado por el Estado no siendo abogado. Y si él ponía en su currículo de que era abogado, es más o menos jodido. Hoy día José Miguel Sosa está a cargo y está de presidente de la una especie de ONG. Es medio raro el tema de Chile Transparente, porque no es propiamente tal del Estado, pero es una ONG. Una ONG, sí. De hecho, depende de una ONG alemana, de sí. Transparencia Internacional. Es un capítulo, el capítulo chileno. Pero se presenta casi como una típica organización de derecho privado que está al alero del Estado, pero no tiene nada que ver con el tema del Estado. El presidente era Viragallo. Viragallo. Sí, de hecho, el anterior. Y le tocó la pelotita a él ahora para que sea el presidente. Saliendo de la Secretaría General de la OEA y con algunas pretensiones presidenciales. En el caso de José Miguel Insulza, también estaría dentro de la pelea interna que hay dentro del Partido Socialista. Claro, grave. Sobre todo, insisto, volvemos al tema de la transparencia. No deja de ser. Hablamos que José Miguel Insulza es un tipo relevante en la política contingente hoy día. No es el dinosaurio que vienen y dan recomendaciones. Un tipo que se mueve a altos niveles, que tiene presencia en términos políticos y que, de hecho, estaba leyendo el día de ayer algunas declaraciones de él respecto a la política contingente. Es un actor hoy día vigente. Irrelevante, no está ocupando un cargo público hoy, pero podría ocuparlo. De hecho, se habló en un momento determinado de que él iba a ser ministro del Interior antes del cambio del 11 de mayo, por ejemplo. Según dice el Correo de la Bruja, perdón, que es el motivo que no fue ministro del Interior. Esto que está dando vuelta. Por culpa mía que no fue ministro del Interior, me lo dijeron un compañero muy amigo que... No lo voy a arreglar porque tampoco quiere tener problema. Me dijo, por tu culpa, me dijo, no nombraron ministro del Interior a Viragallo porque. A José Miguel Insulza. O sea, José Miguel Insulza, porque yo he repartido en todas las partes que he podido todos los antecedentes de José Miguel Insulza. Y en la sesión política del gabinete. Pesó mucho la opinión de la chica esta Rincón. Para que no, o sea, estaba llegando la sangre al río y con esto llevar a José Miguel Insulza, con este escándalo que podría provocarse, había que, por razones de sanidad del gobierno, dejarlo afuera. Lo cual fue muy, yo creo que fue muy doloroso para José Miguel Insulza no asumir la cartera del Interior. Además, la derecha lo pedía, pero a gritos. De hecho, acá lo conversamos previo, esto fue el cambio del 11 de mayo, el segundo tiempo, uno de los tantos segundos tiempos del gobierno. De hecho, el Capolicanazo viene haciendo el quinta vez que se hablaba del segundo tiempo del gobierno, pero efectivamente, y acá lo habíamos conversado, hablamos con gente. De hecho, estaba casi confirmado en la interna José Miguel Insulza, venía viajando. De hecho, justo había estado una semana antes, él acá en Chile, había estado un fin de semana, de hecho participó en un programa de televisión, De hecho, se le consultó si había sido llamado, si se le había dicho, se sabía que venía un cambio de gabinete, el cual se vio apurado. Entre medio estaba el reportaje del 8 de mayo de Ciberchile, donde involucra a Rodrigo Peñalillo directamente y a Alberto Arena. Pero finalmente termina siendo Jorge Burgo el candidato, porque se sabía que en un momento tenía que ser alguien de la vieja guardia de la Concertación, con ciertas credenciales. José Miguel Insulza cumplía con todas, y termina siendo finalmente Jorge Burgo. ¿Ustedes creen o tienen más antecedentes de que este fue un factor relevante esta denuncia que tú vienes realizando hace un rato, de que no haya tocado, que hubiera estallado entre medio de tanta polémica que ya ha habido en términos de la clase política? Mira, yo tengo un amigo que trabaja en el gobierno, Humberto Lagua, a quien yo le he entregado todos los antecedentes para que influya, porque tiene cierto cierta llegada con la presidenta, y voy a revelarlo, porque aunque le duela a Lugo... No, ahora lo están despidiendo ya. A Lugo Gutiérrez, él fue quien me dijo que esto fue una discusión... En el seno del gabinete que estaba y que... Disculpa, dijiste Hugo Gutiérrez. Sí. Ah, ya, el actual diputado... El actual diputado por Iquique, él lo conozco a Hugo desde la universidad, o sea, yo estudié en la Universidad de Concepción. Yo debo haber estado más o menos en tercer año cuando Lugo llega a primer año a la universidad, así que lo conozco de chiporrito, así que tengo bastante confianza con él, y le he hecho planteamientos y las inquietudes respecto de José Miguel Insulza, pero me dice, mira, es un hueso duro de roer, que es mejor no tocarlo, porque la protección de José Miguel Insulza es transversal, y más la protección es de la derecha que de la parte gubernamental. La parte gubernamental son los poderosos económicamente, son los que lo protegen. Bueno, muchos olvidan el rol que cumplió José Miguel Insulza durante el acuerdo Lagos Longueira. Esa es la foto. ¿En la traída de Pinochet? Sí, la Pinochet en 1998. Pero en la negociación Lagos Longueira, que se termina firmando en este estrecho de mano, durante lo que es el caso Espinia, entre medio de Inverlink y un montón de casos de corrupción que están los sobresueldos, uno de los articuladores más fuertes fue José Miguel Insulza, que le tocó precisamente hacer la pega de operador como ministro del Interior en ese momento. Justamente por esas relaciones con Longueira que claro, no, son... De hecho, que termina culminada en la moneda con este acuerdo Lagos Longueira. Yo tuve una conversación, no voy a dar el nombre porque es un familiar, trabaja en una universidad destacada de la derecha. Yo le llevo un diario de Estados Unidos donde sale todo este tema. Esto es fuerte en Estados Unidos y Canadá. Yo estaba haciendo notas para Canadá, para Toronto, para el Globe and Mail, que están esperando a Daniel porque esta cosa va a Canadá ahora. O sea, va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero va directamente a Canadá a poner una demanda, Daniel. Y se lo llevo a este familiar, lo ve, me dice, espectacular, maravilloso, te lo prometo. Me gustaría dar el nombre, pero no lo quiero involucrar. Me dice, maravilloso. Al otro día, compartimos la noche como hasta las 3 o 4 de la mañana, porque no nos habíamos encontrado hace mucho rato. Y el otro día me dice, tomo desayuno, vamos a almorzar. Me dice, René, no puedo. ¿Sabes tú que Insulza es nuestro candidato? No milita en su partido, pero es nuestro candidato. Hombre, derecha, derecha. Le dije, te voy a quedar afuera. Entonces me dijo, van a tener que quedarse con el otro, el de Mercurio. Lagos. Para ir a la mano. Es lo que decía Daniel, el apoyo es del otro lado más fuerte. Bueno, pero acá, es transversal. Acá nosotros... Hay muchas deudas entre ellos. Hay un concepto que ocupamos muchísimo, como lo sabrán la gente que escucha habitualmente este matinal, que es el Partido del Orden, y que es bastante transversal, en lo cual es Mirita Lagos, está Insulza... estaba Longueira antes de volverse un poco loco, o supuestamente loco cuando se baja. Hay un lío de falda ahí, sí, me sé la historia. Es el tema. La hemos conversado acá, pero no queremos molestar a María Angélica Cristi ni a nadie por el estilo. Pero efectivamente, no fue un tema acá que se bajara en plena candidatura presidencial Longueira. Y hasta el día de hoy ningún periodista le fue a preguntar a un médico dónde acreditaba efectivamente que estaba con esa depresión que se dijo. Bueno, acá todo se tiende a esconder, pero hay un partido del orden que es bastante transversal, que no mide en términos de colores políticos de, no sé, por gobierno oposición, oposición gobierno, dependiendo de a quién le toque en términos de cambio de turno, y que en definitiva han moldeado este país. El caso de José Miguel Insulza, insisto, es un tipo vigente en términos políticos. no estamos hablando de, no sé, te puedo poner el caso de Patricio Aylwin, que viene a ser un tótem para alguna gente dentro de lo que es la Concertación, pero la verdad, digámoslo, no está en la política contingente, ni está yendo a reuniones. Con suerte lo llevan para algunas actividades, esperando que se mueran para hacerle algún grado de homenaje o monumento, para borrarle un poco lo que fue su historia. Pero Insulza no, por un tipo vigente, que mantiene reuniones, que se junta constantemente con gente que está en la contingencia política, atraviesa perfectamente el mundo privado y público constantemente. Pero eso es con Insulza. Me llama, y quiero adentrarme un poco más con respecto al tema de lo que fue este tema con Codelco, porque insisto que Codelco ha sido un fondo, un barril sin fondo en términos de recursos. Recordemos que el secretario general de la presidencia, secretaría general de gobierno, perdón, Jorge Insunza, tiene que renunciar por eso. Porque él hacía asesoría, era lobista, de hecho él estaba a cargo de una de las gerencias de Imaginación del grupo de Enrique Correa, la consultora de lobby, asume el 11 de mayo y a las pocas semanas tiene que renunciar porque la cláusula está dentro de la misma constitución. Él podía tener relaciones con empresas privadas en términos mineros, pero no puede tener, ¿cómo se llama?, contrato o recibir plata de otro estamento estatal. Y era asesor de Codelco. Y estamos hablando precisamente que habíamos hecho el cambio de gabinete para terminar con el tema de los conflictos de interés. Codelco, después de eso se dijo que se iba a hacer una investigación que hasta el momento no ha arrojado absolutamente nada, de hecho ni siquiera prácticamente ha sancionado esa comisión que iba a investigar aquello. Ha sido una instancia de fondos para sectores políticos activos o inactivos, para explicarlo en términos simples y se pueda entender bien. Si no estáis en la política contingente, siendo parlamentario, en un ministerio, ¿no?, te puedes mantener como asesor. Y eso lo cubren los partidos políticos que operan de una u otra manera y te contratan para hacer alguna asesoría. Asesorías, por ejemplo, que hacía Jorge Insulza, que era revisión de prensa, por ejemplo. Se habló muy poco en un momento determinado de la calidad de los informes. Y era prensa. O sea, yo googleo y me puedo ganar 3 palos. Y de hecho, es más, Codelco, estoy disponible. Mucho más. Se habla de que algunos asesores están cobrando 15 millones de sueldo mensual sin hacer ninguna labor, salvo pasar a buscar el cheque, porque no se lo derivan directamente a la cuenta corriente del banco, porque se vería muy feo contablemente. Así que pasan a retirar su cheque ahí. Bueno, antes hacía así, el tema de los sobresueldos, claro. Hasta que se le ocurre a Sergio Vitar decir, bueno, pero está todo ok en términos de servicios puestos internos. Y ahí apareció la investigación. Claro. Pero te dijeron, no, porque si es sobresueldo, no está aquí, que no está declarado. Claro. Ahora, la preocupación tuya me parece muy interesante respecto de qué es lo que pasa con Codelco y precisamente el proyecto Nueva Calama. El punto es que judicialmente está medio está ya en la sombra de la prescripción el investigar eso judicialmente, a menos que a alguien le interese políticamente hacer una investigación de carácter político. Pero resulta de que es como hacerse el harakiri y demostrar de que ahí hay un robo a mano armada. Entonces ese es el problema. Por eso, como no podemos investigar ese tema, nos hemos abocado al otro tema que es absolutamente contingente, porque resulta de que los actos realizados por la autoridad pública que se hacen o se ejecutan en violación flagrante de la ley tienen una nulidad especial de derecho público y que, de acuerdo a la Constitución, no prescriben aunque el tipo, o sea, por ejemplo, hoy día podría estar muerto José Miguel Insulza por una subida de azúcar, porque tiene una diabetes media complicada, y igual se podría demostrar de que sus documentos son absolutamente falsos porque no cumplen con la ley. Entonces, ese es el punto. No es lo mismo que acá en el tema de Codelco respecto de la construcción de las casas de Calama. Sería una investigación política, pero lo veo muy difícil porque además es la Democracia Cristiana la que está en tela de juicio respecto de la administración de Codelco. Y yo creo que va a ser absolutamente impracticable que se haga una investigación. Resulta de que, por ejemplo, Imaginación, que es donde está participando ahora José Miguel Insulza. Sí, has tenido reuniones ahí, estamos hablando de la presupuestaria de Correa. Yo lo he visto junto a José Miguel Insulza, a Correa y a Viera Gallo. Junto, y además tienen su edificio en La Concepción. Y resulta de que es muy difícil porque ellos manejan de alguna manera la opinión de este país a través de los medios de comunicación, que son el Mercurio, La Tercera y los canales públicos. Entonces, es muy difícil tener acceso a informar estos hechos. De hecho, lo máximo que pensábamos lograr era hacer un programa en el 13, donde estaba ese programa de investigación que hacía el Canal 13. En Sutherland. Contacto, no, el otro, Contacto. En Contacto tenía, incluso tuve conversaciones con miembros del programa y me dijeron, está muy bonito, muy interesante, pero se dilató en el tiempo y al final me dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay instrucciones del canal de que no se puede hacer nada, ni hablar nada de don José Miguel Insulza. Delante hablábamos de la prensa escrita o hablada que se dedica a la investigación. Yo hablé, me comuniqué por vía email con la Patricia González, de CIPER, que es la Mónica González. La Mónica González. Uh-huh. Y le pregunté cuál era el problema, por qué no se investigaba acerca de don José Miguel Insulza. Le dije yo, oye, ¿es un problema de dinero o miedo? No, me dijo, dinero no es un problema, porque además la financiera en aquella época parece que está penta. Financiada CIPER. No, Copesan. Copesa sigue, claro. Públicamente financia CIPER. Entonces yo le dije, es miedo, y de ahí nunca más me dijo nada. Entonces, por la información que yo tengo, a José Miguel Insulza o le deben favores o le tienen miedo. Son dos posibilidades respecto a él. Por eso el hombre es un tipo muy poderoso. Yo incluso lo he comparado con Hoover. A Hoover trataron de echarlo 20 veces de la dirección del FBI. Del FBI, fue fundador de él. Entonces, José Miguel Insulza maneja la misma información en el mismo estilo de Hoover. O le deben favores o maneja mucha información respecto de todas las personas de este país en las altas esferas de poder. Por eso nadie dice nada ni se atreve a hacer nada respecto de José Miguel Insulza. Por eso te digo yo, se pueden separar las aguas, el caso Codelco, pero el problema es que judicialmente estaría ya en etapa de prescripción y lo único que se puede hacer es una investigación política. No es así el caso Insulza, por eso es que a través de esta ventana que se puede abrir, se puede decir, oye, en Codelco, además de la información que se maneja, se roba la plata pero a manos llenas. O sea, es un barril sin fondo donde se saca plata. Ahora va a empezar el problema porque resulta que con el precio del cobre que tenemos, que ya estamos casi en los costos, o sea, va a haber que hacerle un freno a lo que es sacarle plata a Codelco, que es el sueldo de Chile. Esa es la realidad que estamos enfrentando. A raíz de esto, y particularmente... Lo entiendo que tú dices, bueno, nos quedamos con esta beta de José Miguel Insulza precisamente por estos plazos de prescripción que tendría, pues estamos hablando de lo que ocurrió con Codelco a principios de los 2000, claro, 2015. ¿Se han intentado contactar con José Miguel Insulza en algún momento? Lo intentamos a través de algunos amigos, o sea, unos que decían ser amigos y que eran muy conocidos, José Miguel Insulza. Las personas con las que tuve contacto y hablé con ellos me dijeron, mira, José Miguel Insulza es el tipo más duro que puede haber aquí en la política chilena, tanto política como económicamente. Fuera de los antecedentes que no los puedo revelar aquí porque son de grueso calibre, me dijeron, mira, mientras José Miguel Insulza no esté en el suelo no va a tomar ninguna reacción. Ahora espero yo que con estas dos demandas que estamos presentando a la Universidad de Chile y a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, declarándose la nulidad por un juez de los dos documentos que él lo habilitan aparecer ante la Corte Suprema como licenciado en Derecho y haber hecho la práctica, si se anulan esos dos documentos, el tipo se le cae el piso. Solamente en esas circunstancias yo creo que él podría decir, oye, hasta aquí llegamos y no va más José Miguel Insulza como el hombre público que dice que él es la voz autorizada de la política chilena. Tu cliente cayó preso en un momento determinado después de este documento que salía el nombre de José Miguel Insulza Caballero, extraño, con una especie de prestanombre o palo blanco que aparecía que tenía un nombre y que después resultó ser otro. Él termina preso. Tú me decías que como era funcionario tenía doble nacionalidad canadiense, es trasladado en un momento determinado, la magistrada dice, llévenlo a Capuchino. ¿Se lo acusaba de qué, en términos particulares? Porque ahí es donde entra en escena José Miguel Insulza Salinas. Mira, no Caballero. Sí, José Miguel Insulza Salinas, por los comentarios que yo escuché, dice, mira, aparece este personaje y viene a robarle los huevos al águila. Entonces él, con su equipo de abogados, deciden presentar una querella por uso malicioso de documento privado. Entonces, con esta querella es sometido a proceso mi representado y, por ende, se libera una orden. ¿Qué eran estas casas de veraneo para funcionarios del Ministerio del Interior? Ahora, es muy, muy grave lo que pasa porque mi representado realiza el acto de la entrega del documento dentro de la embajada. O sea, un ciudadano de otra nacionalidad, ostentando también la nacionalidad chilena, una vez que entra a la embajada, el tipo tiene la nacionalidad del país que por ficción legal está en ese lugar. Hay soberanía dentro de la embajada para que se entienda, claro, se entienda bien. El edificio o el local es como si estuvieras en Canadá físicamente. Es la soberanía. Claro. Las embajadas tienen soberanía, claro, dentro de los otros territorios. Claro, por eso se establece que hay la inmunidad. Entonces, cuando ocurren estos hechos, mi representado no debía ni podía realizarse una investigación respecto de esos hechos. Cuando más podría haberse investigado respecto del tipo que fabrica el documento y que se lo lleva mi representado. Aquí hay una arista media de dudosa investigación, porque resulta de que el documento lo elabora, para mí representado, Fernando Aristizábal. Cuando lo toman detenido Fernando Aristizábal, se demuestra de que su nombre verdadero es Aldo Lira González. Traté de ubicar por todos los medios, fui a verlo donde sus familiares, y nunca pude lograr establecer contacto con el personaje. Incluso el abogado de él, que era Daniel Maquinón, me dice, una, lo defendí, nunca me pagó un peso y nunca más he vuelto a saber de él. Yo fui a Viña del Mar, porque ya de allá era la familia de él, logré establecer que había tenido un paso por Viña del Mar, pero de ahí parece que se lo tragó la tierra. Hay muchas especulaciones respecto del personaje este, que incluso podría estar bajo tierra. Porque si él hablara y dijera, oye, yo fui el que fui utilizado para esta maquinación, podría abrirse una brecha más amplia respecto del tema. Y es difícil encontrarlo, ojalá apareciera. Pero no ha sido posible ubicarlo. Esa es la situación. ¿Tu cliente está en Chile? Se fue a Canadá hace un 3 o 5 días más o menos. A ver, no. La memoria está fallando un poco. Él se fue el día 30 de septiembre a Canadá para hacer trámites personales y preparar el terreno para los efectos de que nosotros, incluye acá a mi periodista de almohada, de René Melo, para preparar el terreno para presentar la demanda en contra del gobierno o el Estado de Canadá para que se indemnice a mi representado por la prisión y la violación de la embajada. O sea, aquí hay un problema político entre Chile y Canadá, pero también hay un problema judicial respecto a mi representado, en orden a que él estuvo preso, perdió un negocio de 100 millones de dólares, estuvo procesado durante 13 años, fue declarado absuelto, se presentó una demanda ante la Corte Suprema para que se le indemnizara a través de una orden de la Corte Suprema, pero se dijo que la violación de la embajada no constituía error judicial. El punto es que había que salvar a José Miguel Insulza porque era el creyente. Entonces ese es el problema grave que la justicia ha soslayado. De hecho, un dato, lo conversamos en off, afuera, antes de entrar acá al segundo bloque. Tú me decías que, bueno, haciendo un poco resumen de lo que fue la historia con el tema de licitación de Codelco, que, bueno, ofrecía tu cliente en ese tiempo un costo menor en términos de las casas, pero me dices que hay una conversación entre medio en la cual le dice, hey, cobra más, como están cobrando lo otro, o sea, en términos de la oferta, pero esto va para nosotros y tú te quedas con el negocio. Él, cuando dice que no, empieza todo esto. Exactamente. Para entender la lógica también, cómo funciona, mira, todo esto. Me parece, por la memoria de mi cliente, porque yo entré después de cuando él cae preso, esto ocurrió el año 2002. Quien se habría relacionado con mi cliente es Godoy. Era uno de los miembros de este directorio que estaba a cargo del proyecto Nueva Calama. Uh-huh. Y él le plantea a mi representado, oiga, usted cobre 14,5 UF el metro cuadrado, pero en definitiva cobra 29 y el sobreprecio, llamémoslo así. Acá todo amigo. Esto sería para nosotros que estaríamos a cargo de la licitación y la adjudicación, usted no tendría problema, pero el sobreprecio sería para personajes que están alrededor del proyecto Nueva Calama, que serían... Entiendo que con ese tipo de diálogo el proyecto está asegurado. No cabe la menor duda, pero mi cliente no podía hacer eso, porque resulta de que, René Melo ha estado en Canadá y sabe de que lo que no puede hacer uno, tanto en Estados Unidos como en Canadá, son dos cosas: mentir y robarle al fisco un centavo, porque eso te tenía asegurada cárcel sin drama. Entonces mi representado, mi cliente, sabiendo esto, era imposible que aceptara esta negociación, porque se exponía primero a que las empresas canadienses, si llegaban a enterarse de eso, o le cortaban el negocio o lo metían preso. Te pongo un paralelo a propósito de lo que tú estás diciendo para que entendamos la lógica. Voy a poner el ejemplo que está a la mano, que es el caso Sokimich, donde hay accionistas canadienses y precisamente la disputa al interior del directorio se da por eso. Uno, por lo que pasa con la SEC en Estados Unidos, la investigación que se está realizando inclusive, y otro porque los accionistas canadienses dicen, bueno, si se están haciendo estas irregularidades, un tema que dentro del directorio empezó con el caso Cascada, antes de que estallara el caso Sokimich, y cuando ya estalla de lleno el caso Sokimich, que tiene que ver con el financiamiento ilegal de, acá se dice irregular, suena súper lindo en términos eufemísticos, pero el financiamiento ilegal de las campañas políticas, ellos ponen hasta incluso sacar de la presidencia al directorio, o si no se iban, a Poncelerú, Julio Poncelerú. Y esto, como estás explicando tú, tiene que ver incluso más que un tema de ética propiamente tal, y podríamos entrar a decir, la ética protestante de cómo hacer negocios, sino porque es súper estricto en términos de los organismos reguladores y fiscalizadores que hay, no los de acá de Chile, como ya sabemos, pero sí afuera. Por ejemplo, los de Estados Unidos y en Canadá son jodidos. Son jodidos. Pues lo estás viendo con Ricardo Lagos. La RCMP ya mandó notificación y ya fue entrevistado Ricardo Lago por el tema de la Barrigold. Es un tema. Porque ellos aplican... El gobierno de Harper en un momento determinado... Nos vamos de un lado para otro, pero tiene que ver con todo este asunto. El gobierno de Harper en un momento determinado deja de lado las fiscalizaciones de las compañías canadienses fuera del país. Pero ha tenido tanta presión que me da la impresión que lo toma de nuevo. Entonces, si tú vas a abrir una compañía minera y habían 20 árboles, tú a la vuelta tienes que dejar 40 árboles. Entonces aquí en Chile se tiraron todo abajo, hubo, me imagino, fraudes, coima y un sinnúmero de cosas, pero la mayoría de quienes rigen la Barrigol son todos chilenos. Pero por ese motivo, quien está involucrado en esto es Ricardo Lagos, no lo digo yo. Aparece en varios medios alternativos, porque sabemos que la prensa del establishment, en absoluto, como lo que le ocurrió a Daniel, por ese motivo nos hemos prendido de alguna forma. Te digo, en Canadá esto tiene un toque especial. Levantamos de lleno lo de Daniel Castillo Uslar. Con respecto, te digo, el Globe Mail, que es un diario poderoso, fuerte en Toronto, hemos mandado nota, porque a mí me ha tocado estar. Yo traté de hablar con el presidente de la Corte Suprema. Intenté hablar con él. Sergio Muñoz acá. Acá, con el vocero, y me entrevisté con Alex Nercellas, el cual me manda definitivamente la última pelota a hablar con el Departamento de Comunicaciones, con la señora Lucy Dávila. Y terminan, lo tienen todo archivado. No han revisado absolutamente nada. La última nota, la pedí, por favor, por escrito. Viene de parte de una señora apellido Plaza, que es la relatora, creo, de la sala. La relatora del plano. Pero es importante. Eso, todos esos documentos los vamos a hacer llegar, van a aparecer públicos en los medios canadienses. Porque ahí está la mano. Yo pienso que si en Chile no hay justicia, hay que buscarla afuera. Hay que, de alguna forma, buscar esta demanda, a este cierre periodístico, a esta deflación del punto de vista de los medios de comunicación de este país. Sabemos en las manos de quién están y cuántas cosas se van perdiendo en el camino en un estado de corrupción que realmente yo creo que no lo vi nunca en este país, salvo la dictadura es la madre de todas estas batallas, ¿no? Bueno, de hecho, mientras estábamos conversando, se está interrogando en la Cámara Alta al candidato a contralor. Varios de los que están entrevistando al contralor tienen hoy día problemas con la justicia. Leí hace un muy poco uno de los que estaba entrevistando, por ejemplo, era Iván Moreira. La señora Iván Moreira, el chofer de Iván Moreira, la secretaria de Iván Moreira están procesados. Y obviamente sabemos. De hecho, esto es un poco lo que ocurre. Por eso llama la atención tanta impunidad. Probablemente hoy día ya nos sorprende. Este relato es bastante verosímil con lo que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, la circular del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Funcionario del Servicio de Impuestos Internos está en prisión hace bastante rato, como el caso de Iván Álvarez, cuando está el fraude al FUT. Pero todo el resto no, y cambia la lógica del Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, hoy día los responsables, en última instancia, son los que ocuparon los instrumentos, no quienes los emitieron, para ponerlo bien en simple. No son los candidatos políticos, sino los intermediarios. Y eso es parte de la lógica de una circular del Servicio de Impuestos Internos para salvar a la clase política. Hay un director del Servicio de Impuestos Internos que es, entre comillas, despedido, que se le pide la renuncia del Ministerio de Hacienda cuando asume Valdés, el mismo día que es ratificado en el Diario Oficial. De hecho, es el mismo día. Que el caso de... se me fue ¿cómo se llama? Michel Jorrat. Se pudo saber que el bloqueo de parte desde la propia Moneda, Rodrigo Peña y Lillo, reuniones en donde participa Samuel Donoso, abogado de Patricio Contese, gerente general de Soquimich, el caso de Donoso ligado al PPD, reuniones en el Ministerio de Hacienda para bloquear el caso Soquimich. ¿A quién salvaron? Un poco para esto que tiene que ver con hacer el juego a la derecha. Salvaron a Jovino Noboa. La Moneda salvó a Jovino Noboa. Y uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Que en definitiva públicamente parecen peleando, pero en la práctica se terminan protegiendo. Está el tema del contralor. Ahora, que tiene 18 votos, necesita 22. Y ahí está negociando el gobierno porque es el candidato que propone Michelle Bachelet. En estas semanas tenemos que ver al nuevo fiscal nacional. Que dicho sea de paso, el fiscal nacional es el que está llevando a cabo la investigación del caso Arista Penta y Soquimich. Y la clase política nuevamente reclama porque el octavo juzgado, si no me equivoco, ordena levantar el secreto de los aportes reservados. Y decimos, no, aquí se está violando el espíritu de la ley. No. Y uno dice, bueno, al final sigue como lo mismo, pero probablemente hoy día sí es más creíble. Por ejemplo, no sé, voy a ser un poco frío y pesado, que es el error que me toca acá. Pues. Tu relato hace 2 años atrás hubiera sido ya otra persona más que está diciendo tal o cual cosa. Y hoy día es calza perfecto con todo lo que conocemos. Mira, podemos decir una cosa. Yo, a fines del año pasado estuve en Buenos Aires. Yo tenía una entrevista en Página 12 el día, día lunes, pero el día domingo aparece muerto el fiscal Nisman. Fui al diario, no había nadie, no había entrevistador, no, estaba el entrevistado, pero el entrevistador no estaba. Pero se entiende claro, que la noticia... Pero te digo una cosa, haciendo un parangón, yo creo que nosotros los chilenos a esta altura y como están dadas las cosas, yo creo que le vendemos pan a los argentinos en materia de corrupción. Lo que pasa es que los argentinos tienen la otra cara, de que si hay que ventilar un tema, lo ventilan. Aquí todo se hace como en el campo, que yo soy campesino, se tapa con rama y se le echa tierra encima, de alguna manera, cosa que nadie se entere de qué es lo que está pasando en realidad. Entonces, como están todos, pero todos, aquí no se salva nadie, no se salva nadie en este asunto. Tú hablabas recién de impuestos internos. Yo tengo información de que hay personas de impuestos internos que han tenido que dejar el cargo, los han echado, pero han tenido la sabia ocurrencia de que para protegerse han retirado copias de importantes expedientes que hay en impuestos internos respecto de algunos contribuyentes que tienen deudas, pero millonarias de impuestos. Entonces, es en ese minuto su tabla de salvación para cualquier investigación que se haga respecto de ello. Te pongo otro dato. Marisa Navarrete, que fue quien inició todo esto cuando estaba en el área de dirección jurídica del Servicio Opuesto Interno, que es la que termina entregándole los antecedentes al fiscal Gajardo, porque ella había sido fiscal adjunta, entonces conocía un poco el terreno, ya que sus jefes, sus superiores, no querían hacer la denuncia, que era delito funcionario en ese tiempo. Sí. Uno de los datos que da ella y que es bastante llamativo, ella en el tiempo que estuvo a cargo del área jurídica del Servicio Opuesto Interno jamás, y así lo ha señalado, está replicado en varias entrevistas, jamás se hizo una querella contra una gran empresa, jamás, que era la parte de grandes contribuyentes, nunca se hizo. No. Pero mira, es un caso patético. Yo a Daniel lo he conocido y yo lo alabo por la valentía que he tenido. Yo te digo honestamente, esto lo conversamos fuera de bambalinas, lo conversamos en Canadá, hemos estado en Ecuador, hemos denunciado, porque aquí en Chile no ha habido prensa para esto. Daniel le ganó un juicio, ¿lo puedo decir, Daniel? ¿No? Sí. Le ganó un juicio a Copec, el único tipo que le ganó un juicio a Copec. Pero Luxist. Le acaba de ganar un juicio a Copec. El único, creo que es el único que se ha ganado en Chile, ¿no? Pero todavía no te pagan. No, porque creo que cuesta mucha plata de mandarlo a hacer como director. Sale más caro que lo que van a pagar. Claro. Uh-huh. Es increíble. Sí, es complicado. Si hay un equipo jurídico bueno, el del grupo Luxi, la familia Luxi tiene abogados para tirar la chuña. Preguntan, bueno, acá dice, excelente, estoy leyendo Rosilva. Jorge Montesino pregunta algo, no sé si tiene que ver o no. Dice, ¿tienen algún antecedente, informe por qué tiene ese ruido nasal José Miguel Insulza? No sé si llegará tanto la cosa. No, o sea, eso es de público conocimiento, de que él sufre de asma, tiene diabetes, y en alguna época parece que oí el comentario de que fumaba. Entonces, por sí, eso era gran fumador, sí, José Miguel Insulza. Le quedó dos paquetes de cigarrillo fumaba antes. Cigarrillo es culpable del problema de la nariz. Sí, hay gente que dice que consumía otro tipo de cosas, pero bueno. Daniel Papi dice, ¿tiene que algo que ver Miguel Cast con José Miguel Insulza? No sé qué viene la pregunta, pero dice... Desconozco ese tema, pero ya. Mira, o sea... Aquí, Miguel Cast, padre de los... Sí, no, debe estar... De Clan Cast. Debe estar muy relacionado porque... José Miguel, mira, me lo dijo un personaje, me dijo, ¿sabe colega? Usted se metió con el hombre más poderoso de Chile y no se le puede hacer nada en Chile. Entonces, ante eso, es poco lo que se puede hacer. Entonces, si me dicen eso, uh-huh, es porque el tipo está relacionado en las más altas esferas del poder económico. Yo voy a contar una anécdota de esta radio. Uno de los cismas que ha tenido esta radio tuvo como protagonista a José Miguel Insulza. Acá hay una línea editorial y, por ejemplo, acá no entran candidatos, acá se maneja siempre al alero de lo que es la institucionalidad. Pues se hace un trabajo periodístico, pero siempre al alero de la institucionalidad. José Miguel Insulza, siendo en ese entonces ministro del Interior, vino una entrevista acá. Y vino. ¿Aquí? Sí. Me paró. Sí. No. Sí, no, por eso no huele a azufre. Huele a azufre. Bueno, eso generó una pelea grande dentro de la radio, pero lo entrevistó un grupo de gente. Obviamente José Miguel Ensúrza no se vino en micro para acá, se vino con su dispositivo de seguridad. En una limusina. Y estuvo acá sentado, de hecho ha sido creo que el único. Y el tipo vino así, pachorra, bueno, con un dispositivo que había varios anillos de seguridad, pero bueno, la gente que lo entrevistó fue expulsada de la radio. Uno de los tantos sigmas tuvo como protagonista José Miguel Ensúrza. ¿Y le encontró trabajo después o no? No. Era un cabro bien de izquierda y todo el tema, pero querían, obviamente no era complaciente en la entrevista, pero pasaron a llevar una normativa interna de la radio. Pero al rato tampoco no es malo entrevistarlo, este mismo tipo de cosas preguntárselo. O sea, el tema es que se puede entrevistar. Mira, hay un caso. No, porque este es un lugar sagrado, ese era el tema. Se puede entrevistar. Tema acá claro. Hemos entrevistado un templo, montón de gente. Es un templo. Mira, ¿tú conoces a Matías Rojas, el Ciudadano? Sí. Ahí está la entrevista de Daniel, pues. Y Matías hizo lo imposible por encontrar a José Miguel Sulza. Nunca lo pudo encontrar. Lo llamó al Partido Socialista, por todos lados. A la Fundación. En Ciudadano.cl aparece toda una entrevista, incluso con documentos. Con documentos. Sí, yo la verdad vi la que vio la gente del Canal 3 de la Victoria. El Ciudadano la vas a encontrar. Mira, en la Ciudadano yo le pedí encarecidamente a Matías que publicara en el programa, en la página ahí, que publicara una foto de el acta de licenciatura de José Miguel. Que la que me tocó la que parecía sin pelo. No, es que para cualquiera que la vea, sí, va a darse cuenta, pero cómo entra el año 61 a la universidad y dice en los comentarios de la época de que era un tipo muy buen mozo, que las chicas lo seguían. Pero el año 69, cuando él habría rendido su licenciatura, aparece pelado. O sea, cómo en tan poco tiempo cambia de fisonomía, pero radicalmente. Entonces, eso demuestra fehacientemente que el acta de licenciatura es falsa ideológica y materialmente. Porque resulta que el tipo podría decir, oye, ya, está bien, la licenciatura se extravió, se hizo, le pasó cualquier cosa a raíz del golpe militar, pero yo, para acreditar que esa licenciatura es realmente auténtica, yo aparezco con mi título de licenciado que otorga la Universidad de Chile con la respectiva estampilla y le digo ya, sometámoslo al carbono 14 para demostrar de que el año 69 no es de ahora del año 90 o 92. Entonces, nada de eso ha hecho José Miguel para desvirtuar mis aseveraciones, porque todos los documentos que tengo son auténticos y entregados por las autoridades, tanto académicas del gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando me entrega el decreto supremo que lo contrata como abogado sin ser ni siquiera licenciado, era egresado de Derecho nomás. Entonces, todos esos documentos son irrebatibles, no se puede probar lo contrario porque es la autoridad pública que los entrega. O sea, él no tiene cómo demostrar lo contrario, sino hace un montón de tiempo, ya yo creo que un par de años ya me habrían metido preso y condenado por levantar calumnias y falsos testimonios y andar acompañando documentos falsos. Pero eso es irrebatible porque están entregados por las autoridades competentes. Estamos con Daniel Castillo y René Melo acá. Hay varios desayunados acá con las declaraciones, particularmente, obviamente, con lo que tiene que ver con José Miguel Insulza. Les queremos agradecer que hayan venido, nos interesa el tema, seguirlo. Ustedes, bueno, van a seguir este caso acá y lo van a seguir por la vía judicial también, pues, obvio. Sí, en este minuto seguramente habrán algún medio, incluso en la misma radio podrá dar a conocer dos demandas de nulidad de derecho público, que con eso pretendemos anular el certificado de licenciado que le otorga la Universidad de Chile el año 92, 19 de julio del año 92. Y además el certificado que le otorga la Corporación de la Práctica Profesional de la Corporación de la... Si anulamos esos dos documentos, él se queda sin base legal para tener el título de abogado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema con estos dos, con estas dos sentencias? Decirle, don José Miguel Insulza puede venir a devolver su título de abogado porque sus documentos son ilegítimos, falsos e ilegales. Ese es lo que nos resta por hacer en Chile. Lo otro que vamos a hacer ya en 15 días más, por más o menos, es presentar una demanda civil de indemnización de perjuicios en los tribunales canadienses. Seguramente va a ser la Corte de Ottawa, porque como se demanda al Estado canadiense representado por la Corona o por el Ministro de Justicia de Canadá, entonces la demanda tiene que presentarse en la capital federal, que es Ottawa. Así que yo creo que en 15 o 20 días, a más tardar, estaríamos presentando esa demanda y seguramente ustedes van a tener el texto traducido al castellano. Uh-huh. Y por internet se lo vamos a hacer llegar para que ustedes puedan estar informando qué es lo que pasa. Y además podrían leer la prensa canadiense, que nos está ofreciendo sacar a la luz pública estos hechos. Porque yo creo que los canadienses no van a aceptar las aseveraciones que hizo Codelco respecto de las empresas canadienses y de la falta de solvencia económica de las empresas canadienses para cumplir un contrato que es ridículo. Forma parte del grupo de los 7 u 8 países más, el grupo de los 8 los más ricos del mundo. Entonces, difícilmente le puede encajar estas aseveraciones del gobierno chileno. Entonces, todo esto va a ser puesto en los tribunales y en la prensa canadiense para hacer efectiva esta responsabilidad legal de la Embajada de Canadá, que son representantes del gobierno canadiense, que metieron preso a un ciudadano canadiense y además perjudicaron empresas canadienses por un valor de 100 millones de dólares que hoy día, entre pitos y flautas, podrían ser 200 o 300 millones de indemnización de perjuicios. Esa es más o menos la situación que se avizora en el mediano y corto plazo. Daniel, René, queremos agradecer el haber venido hasta acá. A Joaquín. Sí. Le dejo los micrófonos para que se despidan y aprovechen de decir lo que quieran también. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Creo que muy buenos invitados. Revelaron una historia que debería decirse en todo medio, pero sabemos cómo funcionan las cosas en este sultanato llamado Chile. Así que en este emirato prácticamente hay gente más poderosa que otra por derecho o por hecho, que es más lo que ocurre. Sí que, por supuesto, a seguir informándose respecto a esto. Yo creo que es una denuncia bastante importante que tiene que ser discutida, que tiene que ser difundida también ahí los que nos escuchan en la radio, también para que lo vayan comunicando también en esa vieja forma de comunicación que es el boca a boca, para que se sepa realmente cómo operan las cosas en este país. Pues sí que ha sido un gusto, nos escucharemos en la noche y también siga con la programación de Radio Villa Francia. Así que estén muy bien. Antonio, para mí es un placer, por fin nos conocimos face to face, cara a cara. Gracias a Apolo de la Señal 13, Fernando de la Voz, pero también está Apolo en esto. Nuestro amigo Fernando de la Voz fue el que me puso en contacto y te digo, un placer inmenso en este lugar que tiene tanta historia, en esta parte de Chile que tiene una historia maravillosa, una historia de lucha, una historia de solvencia democrática, en la cual de alguna forma vivimos tejiendo redes. ¿Quiénes estamos los medios de comunicaciones para poder sacar a luz la verdad? Y estos pequeños lugares, pero que realmente tienen una inmensa actitud de publicidad desde el interior, desde el corazón, desde el alma, desde la propia vida, porque todos tenemos derecho a vivir, a luchar y a no contenernos, entendiéndose que hay poderosos que de alguna forma nos quieren poner el piel sobre nuestra cabeza, pero si nosotros levantamos la cabeza fuerte, vamos a estar siempre de pie. Muchas gracias. Un abrazo. Estupendo. Daniel. Solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes haberme recibido, ya que es el tercer medio de comunicación que recibe este relato y creemos que vamos a aprovechar la ocasión para agradecer al ciudadano, al canal La Señal 3 y especialmente Radio Francia, que ha tenido la osadía junto conmigo de dar a conocer esta realidad por la cual atraviesa Chile y ha atravesado desde mucho tiempo atrás. Creemos que solo nos restan palabras de agradecimiento para esta ocasión y esperamos que con los nuevos antecedentes que vamos a seguir investigando y poniendo en la cartera judicial, hacerlos llegar a ustedes para que estén informados de qué es lo que pasa en este hermoso país que ha sido tan vilipendiado por quienes últimamente, en los últimos 50 años, nos han gobernado, que han hecho usufructo y han evitado de que los que tienen voz o que tienen algo que decir se les prive de dar a conocer la verdad que ellos manejan. La verdad, aunque se esté bajo la tierra, en algún minuto tiene que salir a la luz. Y ustedes han sido un punto de apoyo para que esta verdad sea conocida en Chile y a través de la web sea conocida en todo el mundo. Unas gracias, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya ocurriendo con este caso y replicarlo lo pronto también a través de nuestras plataformas. Agradecerle a ustedes por haber venido y también a toda la gente que está escuchando. Ahí, bueno, estoy leyendo ahí varios saludos, el Mauricio, Sultana, Ro, Daniel, ahí, bueno, Jorge, varios que están comentando ahí en el hashtag matinal RBF a través de Twitter. Nosotros nos reencontramos el día de mañana. En un rato más viene Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde. Hoy día va a Cerro La Izquierda, se me había olvidado aquello. A las 4 de la tarde, recuerda, ahí desde el Cerro La Pólvora de Concepción. Hoy día se transmite y la noche tenemos Inmortalidad del Cangrejo. Así es. Bueno, y recuerda que este programa se escucha a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana la gente que está en el otro lado del mundo también ahí, que siempre está muy pendiente de lo que ocurre acá. Atento a las redes, vamos a estar informando lo que pasa con los Ranquilco y también hoy día que se conmemora también son 27 años del asesinato de Luis Alberto Silva Jara, el Chaquita, 14 años tenía, en la celebración del no, un disparo de un carabinero en la cabeza, hay una velatona, eso a las 7:30, 8 de la noche en Las Rejas con la Alameda y también a Jovita, otra también lamentable, dos muertes por agentes del Estado durante lo que fue la dictadura vecino acá de Villa Francia. Nosotros nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana con otro panel a las 10 de la mañana en esto, el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y un abrazo grande a todos. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.